Cuando el nuevo día ya gastó sus primeros dos minutos, este viernes 27 de diciembre de 2013, te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Visitas para esta noche: Bárbara Gravinsky con sus tangos, Jody Godoy con una nueva apuesta de su Biblia y Nahuel Porcel de Peralta. Música, música en vivo, anuncios, cartelera, agenda, Bárbara Gravinsky, Jody Godoy y Nahuel Porcel de Peralta. Como la de todos los viernes, esta será madrugada de música latinoamericana. A ver, Juan Falú, Jorge Marciali, Liliana Herrero, Rubén Blades, Jorge Drexler, Amparo Ochoa, Lorena Astudillo, Caetano Veloso, Lila Downs, Calle 13, Silvio, Jaime Ross, Pablo, Milton Nascimento, Verónica Condomí, Baglietto Vitale, Aymama, Luis Salinas. Algo de todo lo que vas a escuchar de aquí hasta las 4 de la mañana, madrugada de viernes, madrugada de música latinoamericana en Prohibido Amanecer. Seguimos repasando el trabajo 2013 y en Cuentos para no amanecer habrá textos de Alicia Steinberg, de Oscar del Priore, de Ariel Scher, de Mex Urtiz Berea, de Juan Sasturain, de Amon Rocks. En el recuerdo del Funes, el memorioso modelo 2013, vamos a recordar el capítulo que hicimos con la periodista alemana Gaby Weber y su último libro, Los expedientes Eichmann. Y el otro tendrá que ver con la historia de las leyes de perdón, obediencia de vida, punto final. En el déjà vu de esta noche, la visita de Lucho Repetto, uno de los tantos músicos que este año salió a ganar la calle. Y por encima de hacer su laburo en distintos templos del tango de la ciudad de Buenos Aires, comenzó a trabajar en las calles de Belgrano, un poco para agitar a la gente y decirle, a ver, si el tango los está esperando. Y salió con su gente, con la de V Tango, a hacerlo en las calles de Belgrano. También, claro, vas a escuchar su historia y un gran acústico que hizo durante tres casi de las cuatro horas Lucho Repetto la noche que lo tuvimos aquí en esta mesa de trabajo. Ya comienzan cuatro horas de radio con sonidos para recordar o descubrir. Ya comienza la noche más larga del dial. Prohibido amanecer. De 0 a 4. Algo se escucha en el medio de la noche. Campana en AM750. Cuando este viernes 27 de diciembre de 2013 ya gastó sus primeros 6 minutos, la temperatura para capital y alrededores es de 26 grados con una térmica que excede levemente los 27, 27.3. La humedad un poco alta, 70%, la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué dice para el día de hoy el servicio meteorológico? Sin paraguas en Capital Federal y Gran Buenos Aires, con una mínima de 23 y una máxima de 34 grados. También sin paraguas el extendido, sábado, domingo y lunes, aunque el lunes ya está hablando por la tarde-noche de tiempo inestable después de una máxima de 38. Vamos a ir en ascenso todo el fin de semana, 35 el sábado, 37 el domingo. Vías de comunicación 5354-6655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de internet en www.radioam750.com.ar. Agendá nuestra dirección de mail, prohibidoamanecer@radioam750.com.ar. Madrugada de música latinoamericana como la de todos los viernes en Prohibido Amanecer. Abrimos con Rubén Blades. Blades, Prohibido Olvidar, abriendo una noche de música latinoamericana como la de todos los viernes, aquí en la noche más larga del dial. Por algo hay que empezar. Empezamos de cero, hasta las 4. Prohibido Amanecer. En AM750. Nos queda el programa de hoy, nos queda el de mañana y el del martes 31. En todas estas noches vamos a seguir repasando gran parte de todo lo hecho en más de 180 programas a lo largo y a lo ancho de esta temporada 2013 de Prohibido Amanecer. Y los cuentos de esta sociedad, Gustavo Eymond, Sebastián Schwarman, han servido para recrear a muchísimos y muchísimos escritores de la República Argentina y además conocerlo a Eymond Rocks en esa otra faceta. Arrancamos cuentos para no amanecer de esta noche con Su espíritu inocente, de Alicia Steinberg. Extracto de Su espíritu inocente, de Alicia Steinberg. Tomé el colectivo 55 en la parada de Acoite, cerca de la esquina de Rivadavia. El barrio de Caballito es, según dicen, el centro geográfico de la capital federal. Así dicen. Yo no lo he comprobado. No he ido a fijarme en un plano de la ciudad. Lo que puedo asegurar es que por ahí pasa toda clase de gente. Desde hombres y mujeres muy elegantes hasta desechos humanos con andrajos arratonados. En el colectivo 55 debía hacer un largo viaje sin interrupciones hasta Barrancas de Belgrano. Cada vez que un pasajero deseaba bajar, tocaba el timbre colocado sobre la puerta de atrás, que en lugar de un timbrazo producía algo parecido al gorjeo de un pajarito. Sobre el timbre había un cartelito que decía: "No abuse". No sé a quién se le habrá ocurrido abusar. A mí, por el contrario, me da mucha vergüenza apretar el timbre y producir ese sonido, porque soy una mujer grande y parece que de pronto me hubiera puesto a jugar y a hacer chistes en un lugar completamente inadecuado, haciendo gorjear al pajarito para divertir a un montón de pasajeros muy formales que me miran como diciendo: a su edad podría dedicarse a cosas más serias. Esta vez, como otras, no aguanté hacer todo el trayecto desde Acoite y Rivadavia hasta Barrancas de Belgrano en el 55, porque el colectivo paraba con mucha frecuencia, previo gorjeo del pajarito. Y aunque no llegué a tener náuseas, recordé que las tenía en los viajes largos en tranvía cuando chica, y ese recuerdo me dio mucha tristeza. O tal vez me dio tristeza que ya no tenía náuseas y por lo tanto ya no era chica. El caso es que bajé frente a la rural y tomé un taxi. A Barrancas, le dije al taxista, y me sumergí en mis sueños. De Alicia Steinberg. Extracto de Su espíritu inocente. Capital de los sueños, Buenos Aires, en hombro, asomado al asombro de sentirme en tu piel, palpitando en el pulso de los diarios sucesos y en el místico beso de tu boca de miel. Capital de los sueños, latitud de la rosa, insinuante y hermosa, me enseñaste a querer, ciudad enamorada. Tu loca fantasía por cada madrugada inventa un rosicler y tras esa primera poética puntada va celebrando días que obligan a crecer. Ciudad que me enamoras, tus tardes arboladas se van por las barriadas en busca del gorrión para poblar las noches de lunas desveladas con cantos que iluminan al viejo bandoneón. ciudad enamorada, tu loca fantasía, por cada madrugada que inventa un rosicler. Y tras esa primera poética puntada, va celebrando días que obligan a crecer. Ciudad que me enamoras, tus tardes arboladas se van por las barriadas en busca del gorrión, para poblar las noches de lunas desveladas con cantos que iluminan al viejo bandoneón. Ciudad que me enamora, ciudad enamorada. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. En AM750. Siempre te decimos que la única forma de conocer lo que sucede, o de saber, de entender, de tener mucho más claro lo que pasa arriba del escenario, es conocer al artista abajo. Y eso es lo que vamos a hacer dentro de un rato nada más con don Porcel de Peralta, con Nahuel Porcel de Peralta, cuando empecemos a hablar de más de 30 años ligado a la música, cuando hablemos de Argentina, cuando hablemos de México, cuando hablemos de Zita Rosa, cuando hablemos de su guitarra. Pero antes te lo voy a presentar a través de sus sonidos. ¿De dónde soy? ¿De dónde vengo? Cargando sueños que llevo dentro, los que me empujan a seguir entero, los que me llevan como los vientos. Voy por la senda junto con ellos, para no olvidar quién soy, que tengo solo estas manos de guitarrero que pulsan coplas por si el recuerdo, la patria errante de los abuelos que aquí sembraron duros inviernos. Acostumbrarse a vivir con el alma dividida, cargando con la raíz al hombro como mochila, un dejo bar el andar delatando lejanías, y otro que suele volar más allá de las heridas, a pesar de las heridas. Pa' que donde vaya, en el cual ande, no se me olvide cuando les cante, traigo olores no tan distantes, a tierra mojada allá por las tardes, y algún dolor costado del hambre que me desvela tener memoria, que me sustenta y es nuestra historia, un grito en la sangre que da sentido, la voz de mis desaparecidos, que no se olvida, menos perdona. Volveré solo a partir, uno siempre se está yendo, sin saber bien dónde ir, pero sí dónde está volviendo. Una tierra que nos duele, pan de todos nuestros días, y la vida se nos muere sin la luz de la utopía, sin la luz de la utopía. ¿De dónde soy? de donde vengo, cargando sueños que llevo dentro, para no olvidar quién soy, que tengo solo estas manos de guitarrero. De donde soy, de donde vengo, cargando sueños que llevo dentro, para no olvidar quién soy, que tengo solo estas manos de guitarrero. De donde soy, de donde vengo, cargando sueños que llevo dentro. ¿Cómo va, Nahuel? Buenas noches y muchas gracias por haber venido. Bueno, el gusto es mío estar aquí nuevamente en esta radio. Y conocernos, quiero comentarle a los amigos de la M750 que nos estamos recién conociendo personalmente y reconociéndonos a través de la extensión de los amigos en común que sí, tenemos. Sí, claro, un mundo y que muy son chico. Muchos, ¿no? Porque no sé si es un mundo muy chico o somos esta especie de cofradía, de alguna manera ligados desde hace mucho tiempo a través de código, de compinches, y un amigo mío allá de México dice lo que son como todo lo que va por abajo, ¿no? Sí. Las cloacas comunicantes, la de ese tipo de cosas. Así que bueno, es un gusto estar aquí contigo. Igual. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Y no siempre, sé, sería como, empecemos al revés. Siempre decimos que del otro lado hay gente que degusta los sonidos radiales, ya sea para recordar o para descubrir. Depende de lo que diga el número de tu DNI. Sí. Hay gente que nos estará descubriendo, a vos o a mí en este mismo momento. Sí. La edad muchas veces no tiene nada que ver con que tengas una buena experiencia, pero bueno, en lo concreto, yo soy de un pueblo de Santa Fe, Cañada de Gómez. Uh-huh. Comienzo como todo hijo de laburante a tener mi grupo de los 13, 14 años, donde uno empieza con las influencias de abuelos piamonteses. Uh-huh. Y bueno, digamos que ya en esa época tenía un grupo llamado Las Voces de Nahuel, cosa que soy una mezcla de todo lo que fue Beatles y luego lo que vine a ser el movimiento de la nueva canción, el nuevo cancionero en América Latina y especialmente en el país natal, que es aquí en Argentina. Uh-huh. A partir de ahí, luego me integro a Buenos Aires, al grupo Siripo, que es de aquí donde salgo, a un año Ecuador, con una obra de Pedroni, que había dirigido Héctor Tealdi, el hermano luminoso, que llevamos a Ecuador, Perú y Bolivia. De alguna manera es un poco... y el trabajo con niños, que decía recién, con Eugenia Levín, sí, que hicimos bastante tiempo, Alberto Caleri, Eugenia Levín y Juki Berra, toda gente muy cercana a lo que era La Barraca, la escuela de Rubens Correa. Uh-huh. Todo ese mundo fue, de alguna manera, conformando lo que muchas veces no te enseña la escuela, que es cómo vivir del oficio, ¿no? Una cosa que te guste la música y otra cosa es cómo aprendes luego a llevar adelante el oficio de cantor, guitarrero, hacedor de canciones, el asunto de la sobrevivencia, ¿no? Porque todavía uno lucha contra los prejuicios y el estereotipo que esto es un oficio como tantos otros, como todo lo que tiene que ver con la creatividad, ¿no? Así que bueno, parte de eso. Bueno, luego viene México y hace 32 años que estoy allá viviendo y que bueno, te iré contando a medida que vayamos la noche, si es que tenemos hasta las 4 y media. ¿Por qué México? Y México, primero fui invitado a un lugar en San José, Costa Rica, a un festival, y en México tenía este amigo Modesto López, productor, que ha hecho últimamente los documentales de Ernesto Cardenal, y en ese momento era mi interés llegar al primer festival de la nueva canción, y tenía la casa de este amigo, era un poco difícil muchas de las cosas que estábamos cantando, aquella época difícil también de la dictadura militar. Yo había ganado el primer premio de la canción política en la Unión Soviética, en Sochi, y bueno, de alguna manera fue la posibilidad de volver a salir del país y llegar a México. Y México, en ese momento, yo fui nomás como a ver, así pasaron 32 años, en ese momento, todavía lo sigue siendo, pero en ese momento era un hervidero, era puente y cobijo de todo lo que pasaba en América Latina, México. Primero todo el exilio sudamericano. Claro que sí. Y después todo el conflicto de Centroamérica, con Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Entonces México reunía muchísimas cosas. Ahí pude convivir y compartir esto con el maestro Alfredo Zitarrosa, con Amparo Ochoa, con la gente del grupo San Ampay, Caíto, todos los que fueron del exilio, con los hermanos Mejía Godó de Nicaragua. Entonces, de alguna manera, lo que te decía antes del oficio, uno iba haciendo sus pininos, ya venías tocando, tenías como una parte supuestamente profesional, pero el trabajo constante fue que de alguna manera que me fue permitiendo crecer. Sí, claro. Nosotros trabajamos mucho con lo que era en ese momento un presupuesto cultural del Estado, hicimos muchas escuelas, cárceles, ingenios azucareros, mucho trabajo desde abajo que en realidad a uno nos fue fraguando de una manera importante. Cuando hablo del oficio hablo de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, y bueno, ahí nomás me salió trabajo y me fui quedando sin idea de quedarme tanto tiempo. México es un país maravilloso, colorido, y más de todo cuando se añora, más de todo cuando uno no está de turista y no estás de fotógrafo de avión, ¿no? Está muy bien. Estás integrado, claro, a todo ese movimiento, día a día. Has sufrido con ese pueblo, me tocó el terremoto del 85, entonces, claro, bueno, son cosas y muy fuertes. Y además, bueno, uno lleva, como dice la canción recién, con el alma dividida, que es del último disco que acaba de salir, acostumbrarse a vivir con el alma dividida, cargando con la raíz al hombro como mochila. Y vivir con esas dos patrias, que de alguna manera, por supuesto, han enriquecido tanto una como otra. Y después todo lo que te vas conectando, ¿no? Uh-huh. En los viajes. Hablaste recién de algunos apellidos que son parte de un tiempo, para la canción latinoamericana, absolutamente irrepetible. Son parte de esa explosión, uh-huh, de finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Hablaste de Amparo, uh-huh, Ochoa, de los Mejía Godoy. Uh-huh. Son casi los constructores de esa reaparición de Latinoamérica como patria grande para nosotros, uh-huh, generalmente de espaldas a nuestro propio continente, a nuestra propia casa, y nosotros nos encontrábamos con esa explosión democrática y la posibilidad de que la libertad nos abría las puertas mirando hacia arriba, hacia el este y al oeste, y decíamos, bueno, a esto pertenecemos. Y si una canción bajó desde ese lugar del planeta, tuvo que ver con ellos, entre otros muchos, por supuesto, también, sí, Silvio, Pablo y todo lo que venía de la nueva trova cubana. Pero si hablamos de esa zona entre Centroamérica y esa extensión como un brazo que te agarra, que es México, en el principio de América del Norte, todo tenía que ver con esos apellidos. Lo digo como parte de una postal de época absolutamente irrepetible, aunque esos apellidos, muchos de ellos, por supuesto, siguen siendo presentes y son futuro. Sí. Pero en ese momento, esa explosión que a vos te habrá agarrado como protagonista y a nosotros mirando desde abajo del escenario, debe haber marcado para siempre tantas cosas en tu vida y en la nuestra. Sí, yo lo que te decía antes, de alguna manera, yo cargaba con el bagaje de todo lo que aprendí aquí antes de irme, desde la infancia, desde el recuerdo, desde haber conocido a Tejada Gómez, a Jan Lima Quintana, a Julio Acarra, a la gente que te dio tiempo, y tantos otros personajes, cuando al comienzo, bueno, uno llegaba y tenías un acercamiento. Y luego, todo esto es un enriquecimiento que hubo al salir a Ecuador por primera vez también, nunca había estado fuera del país, estar viviendo en Ecuador, Quito y Guayaquil, y trabajando con el grupo este que realmente dejó incluso una impronta de loquicia, porque en ese momento, sabes que nosotros no nos dábamos cuenta, estoy hablando del año 77, 78, y llevamos un material, grabamos unos discos allá en Ecuador, a veces en pequeños estudios de radio, y todo ese trabajo, después de tanto tiempo, dejó una semilla impresionante, porque recién ahora está teniendo como un movimiento Ecuador en la parte, sacando la parte de lo que se llamaría la música nativa, uh-huh, la parte más mal llamada indígena. Después no había un movimiento, si sus referentes eran Argentina o Cuba, claro, musicalmente. Entonces, nosotros en ese momento vivís cosas que a veces pasa el tiempo y recién te das cuenta un poquito de la proyección que ha tenido el tiempo y lo que se convierte en leyenda, ¿no? Todavía andan esas canciones y muchos han imitado lo que dejamos hace 40 años atrás. Claro. Tocando a veces con equipos de muy mala calidad, en escuelas, en lugares, haciendo un trabajo realmente de los sindicatos, a todo nivel, en las cárceles, y realmente eso, claro que a mí me hizo crecer muchísimo más y seguir viendo un poquito más amplio todo. Y lo de México, toda esa riqueza que dio esa solidaridad del pueblo mexicano, además, sí, de sus instituciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, En el momento, como mucha gente me dice, no, qué barro, estuviste como diciendo, estuviste en toda, o estuviste ahí. Sí, estaba ahí. Estuve ahí, se dio la posibilidad de que ocurrió un momento, ¿no? Uh-huh. Así como tocar con el Zabalero. El disco La Flota se grabó en México, también a través del Modesto López, y yo toqué en el disco El Zabalero, La Flota, un personaje también entrañable. Ah, ahí estaban los Olima, ¿viste? Claro. Estaban por ocho, Oscar Chávez, que es un personaje que todavía, hasta el último concierto, yo hice arreglos para él, un personaje mítico de la recuperación de la canción de México, uh-huh, de la canción popular y de América Latina. Entonces, bueno, uno va incorporando otro ritmo, vas creciendo, y hay muchas cosas que luego a la distancia ves la proyección que han tenido, ¿no? Claro, claro. Y como siempre digo, hay muchas cosas que me gustan musicalmente, uh-huh, y otras pocas cosas que emocionan a veces. Y por ahí entran esas cosas con Don Alfredo, que después te cuento. Dale, él sí, conocía, claro, Será Posible el Sur, que yo había musicalizado de Jorge Bocanera, uh-huh, y me dejó una letra que él nunca pudo terminar como música, y la guardé un tiempo, y después de su muerte, con la anuencia de su familia, la terminé en Tiempo de Milonga, la grabó Mercedes, y habla de ese cantor que hablabas vos, se llama Pájaro de Rodillas. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas. Puedes verlo agitando las alas amarillas, con los ojos cerrados y el corazón cansado, más nunca de rodillas, más nunca de rodillas. No puede el pajarito, paradito en su horquilla, o en la rama más alta, o en la humilde gramilla, ponerse de rodillas. Hablo del pajarito, su cancioncilla, que pueden hacer muerta, que pueden hacer cierta, pero no de rodillas, pero no de defiendo el canto, sino a la pajarilla de papel que hace un trino, mañana un desatino, mas nunca de rodillas. No hay canto verdadero, ni canción tan sencilla, que el pájaro al cantarla, para más entregar, la ponga de rodillas, la ponga de rodillas. Y el que canta al tirano no es pájaro ni es nada, es reptil del pantano, cloqueando para el amo, de rodilla doblada. Cantor que canta es pájaro, pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas, no canta, no canta de rodillas. Carlos Porcel de Peralta, en la noche más larga del Leal. Las palabras juegan, saltan, gritan, ruedan, cantan o se enredan en los diccionarios. Andan por los mapas, los abecedarios, salen en los diarios contando mentiras. Si nadie las mira, caminan desnudas, te llenan de dudas con dobles sentidos, con cielos prohibidos, con verdades mudas. Duermen tras las tapas de viejos cuadernos, inventan infiernos, rimas consonantes. Y en las bibliotecas de húmedos estantes, y en libros eternos, sucios y olvidados, pierden el gobierno, hablan del pecado y hacen equilibrio sin ningún objeto entre los sujetos y los predicados. Saben el secreto que duerme guardado, hablan lo callado, el abracadabra, o ponen en boga la broma macabra de nombrar la soga en casa del ahorcado. Nos juran fortuna, momentos felices y sin culpa alguna por las cicatrices. Después se desdicen de lo que han jurado, de lo imaginado, de lo que no dicen. Palabras rondan por los arrabales, pierden los modales, se vuelven lunfardas. Allí donde todas las gatas son pardas, resuenan odiosas, se vuelven triviales. Y un día impuntuales llegan por sorpresa para alborotar tu pobre cabeza con falsas proezas, con saltos mortales. Y por más que abunden en el mundo entero, siempre nos confunden si dicen que quiero, y siempre nos matan si dicen te olvido, y nos arrebatan si dicen espero. Somos prisioneros si dicen te extraño, hacen mucho daño si dicen me muero. Y es un agujero sin patria y sin Dios si dicen. Un agujero sin patria y sin Dios, si dicen adiós, si dicen adiós, si dicen adiós, si dicen adiós. Las palabras juegan, saltan, gritan, ruedan. Estamos hablando con Carlos sobre, bueno, un montón de cosas que tienen que ver con el pasado, pero a su vez tienen que ver con el presente y con el futuro. Hablábamos de, bueno, de quiénes éramos, desde el punto de vista político, cultural, allá a principios de los 80. Y vos sabés que este año tuvimos la enorme dicha de contar con Quilapayún y con Inti Illimani aquí en Buenos Aires, sí, a 40 años del golpe. Y charlamos con los dos grupos, y en los dos casos nos encontramos con una respuesta parecida. Porque la pregunta era, vinieron a armar un espectáculo que tenía que ver con recordar a Víctor Jara, a Salvador Allende y a Pablo Neruda. Y entonces la pregunta era si el espectáculo transformaba de alguna manera en presente a esos apellidos que, por supuesto, tienen tanto que ver con el Chile de hace 40 años. Y yo recuerdo una respuesta que fue la que nos marcó a fuego para después hablar y hablar y mucho en ese septiembre, que fue: para nosotros Allende no es pasado, tampoco es presente, Allende es futuro. Uy, cuánta razón. Y empezamos a rearmar nuestra posición sobre cómo conjugarlo a Allende y a ese Chile, y por supuesto era casi una obligación, si querés, no sé, militante o por donde la quieras ver, que es de hablar de futuro cuando se habla de Allende y de ese Chile. Y de todo lo que estuvimos hablando recién, es futuro. Desgraciadamente a veces pareciera, recién estamos hablando un poquito a micrófono cerrado, la gente que está escuchando por ahí. Bueno, escuchamos un tema que es una poesía de Juan Carlos Muñiz, otro amigo trovador, y yo musicalicé, que se llama recién Juego de Palabras. Pero hablando de las palabras, recién estamos hablando un poquito a micrófono cerrado de qué ocurrió después de los 80 y llegaron estos de los 90. Uh-huh. Y toda esta música que para muchos de nosotros sigue siendo faro, incluso aún en tiempos de lo que llamamos la democracia, ¿no? En este tiempo, digo, más allá de que muchos, todos apoyamos el tiempo que estamos viviendo, todo este proyecto en el caso de Argentina, de Ecuador, en el caso de Bolivia, bueno, todo lo que más o menos consideramos, y se empieza a hablar un poquito más de esta cosa de la patria grande. Aunque ya ha habido trabajos de esto que estamos hablando de hace 30, 40 años, y que nunca han llegado a través de estos de ciertos medios de comunicación. Lo mismo en la figura de Allende, la podemos referir a un montón de otras figuras. Sí, claro. Por supuesto, a Víctor Jara, digo, hablando de los chilenos, y a Violeta Parra, a Patricio Mans. Además, decía Luis Ríos, ¿no? No se puede andar, escritor mexicano, su frase era así como: no se puede andar por la vida como si no existiera la belleza, ¿no? La belleza también es parte de una actitud frente a la vida, y es una actitud de ideológicamente, por supuesto, tomar partido. Y esto no significa, además de la canción emergente, como se llamó en su momento, también la canción que tiene que ver con la belleza. Ha trascendido la cultura, la música, muchas otras cosas, por la belleza, además de la canción combativa. Y también tiene su belleza Allende, un presidente elegido democráticamente y asesinado por estos golpes, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que seguir, que nos sirven como presente, pensando siempre en futuro, aunque no la veamos, ¿no? Siempre, tiene que ver con eso. Es donde nos apoyamos, donde de última me apoyo yo, aunque a veces, como dijiste vos, han logrado enlatar. Sí. Y encasillar los movimientos, justamente para que no molesten, para atomizar esa cuestión, para dejarlos en un rincón, poniéndole etiquetas. Exacto. ¿Quién pone la famosa etiqueta de canción de protesta? ¿Quién inventa los títulos esos? Sí, claro. Para que luego moleste y dice: eso es cosa del pasado. No, lo que pasa es que vos pensás así porque sos un resentido. No, yo estoy hablando de cosas muy concretas, ¿no? O sea, De todo un repertorio, hablando de la música y la poesía, de todo un repertorio que trasciende el tiempo, y esa es la parte militante de cada uno de los artistas que cada vez que subimos o hablamos nos entrevistan, de dónde venimos y hacia dónde vamos, esa parte del futuro que vos decís, ¿no? Por lo menos muchos de nuestros cursos, hay un montón de personajes de la cultura de América Latina en general, que no nos llega a Argentina, ¿no? El caso de México, ¿no? Sí. México mismo, hay como dos o tres cosas que triunfan y ocupan un casillero, ¿no? Bueno, sí, ahora está Lila Downs, que entra como World Music. Sí, o sea, claro. Hay un sector de gente que la conoce. Uh-huh. No representa toda la canción de México. Yo vengo más de Amparo Ochoa. Y después está Café Tacuba, bienvenido. Sí. Pero México es impresionante en su diversidad de música. Claro. No es solo el mariachi. Uh-huh. La música de la veracruzana, las décimas, los sones huastecos, un montón de gente de un nivel de las décimas, ¿no? Que es bien difícil a veces trabajarla y que, bueno, no conocemos, a pesar muchas veces que hay internet ahora y un poquito más, uh-huh, de información, pero sigue habiendo limitaciones. Sí, sí. Entonces estos mismos medios que han encasillado cierto tipo de canciones, todavía hoy en día, aún así en democracia, creo que seguimos peleando un lugarcito. Sí, claro. Que muchas veces se confunden. Uh-huh. Y a veces hay una parte que uno critica que es, no todo es lo mismo. A veces se relativizan las cosas. Sí, claro. No todo es lo mismo. Y no se pueden dar mal, pero no todo es lo mismo. Entonces por eso hay un repertorio de la canción, de la belleza de la canción y la palabra que va a permanecer en el tiempo. Incluso estamos hablando, ni hablemos, de lo que fueron los grandes poetas del tango al comienzo, sí, claro, del siglo pasado. Tipo, ¿por qué permanecen? Porque tienen belleza, ¿no es cierto? Uh-huh. Y creo que también ahí había hasta un compromiso político. Sí, sí. ¿Qué fue en tu vida, si era posible, el sur? Bueno, son cosas a Jorge Bocanera, que es el autor de la letra, gran, uh-huh, poeta, amigo querido. Lo conocí en el exilio en México. Y ahí estaba también Alejandro El Prado, que era, claro, ahí habían grabado con Lito Nevia y los poemas de Jorge Bocanera. Uh-huh. Dejo constancia, claro. Así que bueno, yo trabajé un tiempo con lo de Zita Rosa y estaba Alejandro tocando ahí. Y fue un poco la cercanía con Jorge Bocanera. Ya estaba el poema hecho. Y uno tiene que como que ponerse a disposición del poema. Sí. Es más, Jorge me decía que ya antes lo había musicalizado Alejandro El Prado, pero nunca había como quedado. Ajá. Y es raro eso. Y luego, bueno, ese trabajo de conocer al poeta en vivo y de afinar el lápiz de cómo es la cosa. Y luego lo que te digo, que lo que empuja, lo que te ayuda es que te lo grabe Mercedes. Sí, claro. Es como decir, bueno, seguí para adelante en eso, ¿no? Uh-huh. No alcanza del todo, pero caray, cómo empuja, ¿no? Sí, claro. Y eso tiene que ser posible. Eso además es un momento muy especial, año 84, sí, claro. Graba esa canción y el disco se llama así. Entonces, bueno. Pero además encontraste. Emociona. A ver, hablando de la belleza, ¿no? Encontraste un envase que es como una especie de caricia a una poesía muy bella, pero que sale a cantar desde la entraña una cosa muy muy sentida que tiene que ver con nuestro propio futuro y la pelea que hay que dar para que sea posible el sur, yeah. Pero como solía decir Víctor Jara, ¿no? Nunca perdiendo la poesía, que es muy similar a y además a la que vos el poema en sí tiene que hablar ella ahorita. Ahora le damos paso, ahora le damos paso. El poema en sí, vos sabés que es todo interrogante. Sí, claro. No es reafirmación. Claro. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Será posible? Claro. Si se viese el espejo, sí. ¿Se reconocería? Claro. No estoy yo, se reconocería, ¿no? No. Se reconocería. Una certeza. Sí, totalmente. Todo es una pregunta. Y bueno, y la versión de Mercedes. Yo después de un tiempo que Mercedes la dejó de cantar y alguien me había comentado que dijo porque le dolía mucho. Mirá. Bueno, la cantó, salió el disco y hizo la gira con ese disco. Sí, claro, sí, hicieron totalmente. Un alemán que se llama Será Posible el Sur. Será Posible el Sur. Y ella en un momento dejó de cantarlo porque la quebraba, la emocionaba mucho. Mira qué dato. Sí, sí. Mira qué dato. Sí, porque estoy imaginando cuántas de todas las canciones que fueron parte de su repertorio, de su cancionero, apuntaban a lo mismo, pero seguramente esa tendría otra llave para entrar, ¿no? Sí, además había una de las entrevistas que tengo guardadas por ahí de Mercedes y hablaba comentaba lo en Gieco, justamente que lo que no puede hacer un artista arriba del escenario es dejarse llevar por la emoción. Claro. Es algo especial. Sí, sí. Qué sé yo. Es bien difícil lograr eso. Uh-huh. Recuerdo, hay un concierto por ahí de una portuguesa que canta fado creo que se llama Misha y están en Lisboa al aire, sí, libre con una orquesta dirigida por el que toca con el Brasil, un Caetano, con Caetano el cello, que es arreglista, Y el tipo está cantando, está bien, de pronto se quiebra y se larga a llorar en el medio de la... El fado que tiene una nostalgia impresionante. Tantas conexiones se con el corta, tango. Para la orquesta y la gente empieza a... Y le costó recomenzarse. Se metió tanto en una cosa de tantas emociones, están vivos. ¿No? Uh-huh. ¿Cómo era, un cachito, cómo era la música de Será Posible el Sur? Para tantos que, viste, a veces un diálogo a esta hora hace que muchos pibes digan, bueno, ¿será posible el sur? Y salgan a buscarla y la encuentran en la web y... Será posible el sur, será posible tanta bala perdida al corazón del pueblo. Tanta madre metida en la palabra loca y toda la memoria en una cárcel. ¿Será posible el sur? ¿Será posible? Tanto invierno caído sobre el último rostro de mi hermano. Tanto salario escaso riendo con descaro. Y en el plato vacío el verdugo esperando. Mi territorio de una vez gira y gira en la oscuridad de esa pregunta, de esa pregunta. ¿Será posible el sur? ¿Será posible? Si se viese al espejo, se reconocería. Nos vamos a ir a las noticias. Yo creo que todos los que andamos en los 50 y pocos, 40 y muchos, habrán viajado en el tiempo, se habrán reencontrado con la banda de sonido que tiene que ver con sus vidas, se habrán encontrado en alguna esquina de Buenos Aires discutiendo por el futuro de Nicaragua, de El Salvador, cosas que nos pasaban allá por el 83, 84, y que eran nuestros puntos de contacto más fuertes con esa Latinoamérica que quería seguir despertando. Bueno, nos vamos a las noticias y después, cuando volvamos, seguimos hablando con Carlos, pero ya vamos a hablar de su nuevo disco y hablaremos de fechas, de futuro, de Cosquín, de todo lo que se viene. Hora cero, 55 minutos. Humedad 70%, temperatura 26 grados. Cristina Fernández declaró que no se postulará a ningún cargo en 2015. La presidenta se refirió a las declaraciones que había hecho Carlos Kunkel. El diputado había expresado que la mandataria iba a continuar haciendo política y hasta había señalado la posibilidad de una candidatura. El jefe de gabinete criticó a las distribuidoras de luz. Jorge Capitanich afirmó que la restatización del servicio de distribución de electricidad es una de las hipótesis de trabajo que analiza el gobierno en el caso de que las empresas no cumplan con el contrato de concesión. El jefe de gabinete lo planteó al participar de la firma de un acuerdo hidrocarburífero entre la provincia de Chubut y la petrolera nacional YPF. Más temprano, el ministro de Planificación, Julio De Vido, afirmó que las empresas serán multadas y se compensará a las que sufrieron cortes. estamos cerca de los 24.000 megavatios, ya hemos batido el récord la semana pasada, el día del 23, antes de Nochebuena, con 23.794 megavatios, es el récord histórico de consumo de energía en la Argentina. Nosotros hay que recordar, el año 2004 el pico de consumo estaba en el orden de los 14.700 megavatios, casi ha crecido 10.000 megavatios. Mientras tanto, siguen las protestas en Capital Federal y el conurbano bonaerense, al tiempo que desde Edenor y Edesur aseguran que unas 1.000 cuadrillas trabajan para solucionar las fallas. El gobernador de San Juan muestra progresos significativos y respira sin asistencia mecánica. José Luis Gioja presentó una mejoría en su recuperación al cumplirse un mes de internación en la unidad de terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Según informó la dirección médica en un comunicado, Gioja se encuentra desvinculado del respirador y con buena función en su aparato respiratorio. El gobernador había recibido heridas de gravedad el 11 de octubre último, después de caer del helicóptero en el que viajaba. Pelota. Enzo Francescoli afirmó que River está al borde de la quiebra. El secretario técnico del Millonario habló de la crisis en la parte institucional del club y expresó que es la última oportunidad para revertirlo. Además, confirmó que Ariel Ortega empezará a trabajar con Gustavo Zapata en la reserva y que con Ramón, pese a las discrepancias, saben trabajar en conjunto. Humedad del 70%, temperatura 26 grados. Tatiana Kushner. ...750 avanza. Derecho a la información. Balance de un año intenso. Nuevos legisladores, metrobús, bicisendas, calles peatonales, aumento del subte, huelgas de médicos y docentes, inundaciones y actividades culturales. Lo que deja 2013. Y en el suplemento en Verdecita, vida sustentable con terrazas verdes y paneles solares. Además, en Informe Z, Waldo Casal, con sus predicciones, anticipa las claves para iniciar el año de manera consciente y equilibrada. Diario Z, el diario de la Ciudad de Buenos Aires, ya está en su kiosco. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Historias contra el olvido que ni la muerte atrevió a parar, y uno las carga como ponchito cuando el invierno empieza a golpear, y es la memoria un sol escondido. Si es que la suerte tira para atrás, por la cañada soñaba el río, tiempos de infancia cuando el caudal bajaba cantando cristalino lo que los cerros no podían contar. Y a cuatro manos el sauce dormido los abrazaba como al pasar, casi era un beso como al descuido puesto en la siesta del chicharral. eterna comarca del Espinillo, hasta su espina sabe endulzar el alma que velaran los grillos. Suele ahuyentarnos la soledad, pequeña patria para el bolsillo del lado zurdo, que no es casual. A veces ando de distraído, pero desmemoriado jamás. Por la frontera de lo infinito seca esta lágrima el ventiscal, que hoy la distancia no ha adormecido lo que mi garganta puede gritar. Ahí va en Chacopla a campo tendido, y monta en pelo meta galopar, mientras que me susurra al oído: nunca te has ido, andas por acá. Llega un aroma como a yuyito. Ahí estaba Franco Luciani apareciendo en el último disco de Carlos. Sí, Franquito Luciani, querido amigo. Un talento impresionante. Sí. Él toca también aquí en esta canción de la música de Carlos Buscini, un cordobés radicado en Italia, y me pidió que le pusiera una letra a esto que se llama Aroma Yuyito. Y bueno, también el arreglo está ahí Diego Rolón, quien hicimos el trabajo conjunto. Este y el disco anterior con Diego Rolón, uno de los grandes músicos, amigo primero y gran músico en la cual hemos trabajado. Y él, y Franquito Luciani también toca en Pájaro de Rodillas, que es la versión que hicimos aquí en este disco. Qué el barba. Tema que canté anteriormente. Cuánto talento, cuánto talento. Bueno, él es parte de ese, a ver, de esos músicos siglo XXI, ¿no? Que va entregando la Argentina en, uh-huh, en todos los géneros, y realmente uno a veces se encuentra con un aluvión de voces y de músicos impresionantes, ¿no? De esos tipos que van construyendo el nuevo cancionero, o recreando el viejo, pero poniéndole, sí, una cuota de talento. Sí, ahí es donde hay una parte importante de la defensa, y que uno a veces pierde la perspectiva en las cosas que están pasando. Bien o mal, ahí está esta radio donde estamos esta noche, está Radio Nacional. Nosotros defendemos mucho ese proyecto. En el caso de México, que es el país donde vivo, es preocupante porque no ha quedado una radio nacional. Claro. No ha quedado una televisión nacional. Todo ha sido privatizado, uh-huh, y poca música mexicana ves, y lo otro está cubierto por la banalidad, por la frivolidad, por las cosas que se fabrican tanto desde México o de Miami hacia abajo, y que son las mismas a veces que escuchamos en las radios con esos temas. Lo que hablo, ¿no? O sea, realmente dedicado casi a niñas de 8, 10, 12 años, uh-huh, y o señores adultos, donde cantan cosas muy huecas. Entonces, eso es lo que distrae mucho, ¿no? Sí. Y no se está, viste que hay gente que juega mucho con esto, así, yo no me meto en política, yo no estoy ni de un lado ni de otro. Con esa actitud estás de un lado, sí, claro, estás de un solo lado, sí. Sí, estás, claro, del lado justamente de lo que estás en la vereda de enfrente de los mis maestros, de con los cuales trabaja, con por qué uno musicaliza, ¿no?, a Juan L. Ortiz. Claro. ¿Por qué uno musicaliza a Neruda, ¿no? ¿Por qué uno hace tal cosa? ¿Por qué uno escribe de tal forma? Bueno, cuesta, aunque tengas un currículum así grandote, hay que comenzar con desde menos cero cada vez. Es un poco mi acercamiento el último tiempo a Argentina. Uh-huh. Una especie de querer un retorno y tener una presencia. En vivo he tenido la posibilidad de Cosquín, me ha generado eso, los patios de Cosquín, claro, el patio de la Chaya de Pancho Cabral, mis amigos de la zona Rosario, todos los amigos poetas cercanos, en la posibilidad de en tiempos en que nadie a veces escucha a nadie, como dice Fito, ¿no? O sea, es lógico entre los colegas a veces, sino a través de esa reunión donde estamos dispuestos o predispuestos a encontrar nuevos personajes. Hay muchísimos personajes de la música que no conocemos. Uh-huh. Y entonces, bueno, esa es la parte buena de todo esto, y defender esa radio nacional, que en otro lado no existe, salvo la gran radio que es la Radio Nacional de España, con unos equipos impresionantes, ese tipo de cosas. Después en América Latina se necesitan tener mucho más radios nacionales que anden por ahí, que lleguen en AM, sí, sí, hasta Malvinas, y que se escuche parte de todo lo que se está haciendo. Uh-huh. Sí, no, señor, es suficiente, pero bueno, empuja todo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo nació Con el Alma Dividida? Mira, muchos de los trabajos de los últimos trabajos que vengo haciendo, o lo edita una empresa alternativa, por llamarse así, como si fuera en México, como si fuera aquí Melopea, es Ediciones Pentagrama, que somos amigos más de todo, ¿no? Somos familia, ¿no? Mm. Modesto López y Marta Decía, su compañera, son la familia elegida, ¿no? Entonces, mucho de este último trabajo, yo vengo autoproduciendo cosas, algunos con colaboración de amigos, como el caso de Luciane, y otra, bueno, mientras vamos juntando dinero va saliendo el material hasta que logramos reunir unas 10, 12 canciones. Y bueno, este disco acaba de salir, tengo que ver la distribución para el próximo año, y lleva un tiempito, a veces debería ser en menos tiempo, a veces tardamos 2 o 3 años en terminar el disco y sacarlo así. Y con invitados aquí en este caso, además de Franco Luciani, Luis Enrique Mejía Godoy de Nicaragua, canta un tema con letra de Juan Muñiz, la música mía, un clavo. Está Panchito Romerito, no sé si te acordás, la primera voz de los originales trovadores. Claro. Aquel tenor que todos queríamos imitar cuando éramos pibes y nunca llegábamos. Él canta ahí una canción que yo hice, se llama Canoita Guaraní. Está un amigo que nos conocimos en México y vivimos el exilio juntos y cantamos juntos, Ignacio Copani, que es un personaje para mí entrañable. Muchas veces, a veces se me hacen la crítica porque me dicen, ¿qué hace un músico como vos con Ignacio? Y para mí Ignacio, por otro lado, representa al final un tipo militante y un tipo que conmigo siempre ha sido muy solidario. Y está ahí cantando una canción que no es mía, pero que pertenece a Cacho Dubancé, un argentino también del exilio, que falleció hace unos años. Entonces, hay una mezcla un poquito de este especie de retorno al sur con esa mezcla de Argenmex. Sí, claro. Que somos, bueno, y sí, se notan los ritmos y se nota en los dos países donde vivo parte de ese material. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿vas a estar en Cosquín? Cosquín vamos a estar nuevamente. ¿Qué implica eso? Y Cosquín para mí, yo tengo una parte interesante que en estas discusiones de amanecida, discusiones sí, o charlas, ¿no? Yo hay una parte de esa parte conociendo desde adentro que defiendo. A ver, yo la primera vez que estuve con Cosquín fue invitado de Mercedes Sosa a cantar Pájaro de Rodillas. Yo nunca había estado, digamos, arriba de un escenario. Uh-huh. Fue el último Cosquín que hizo Mercedes. Uh-huh. Y a partir de luego de que algunas veces me escucharon algunos de los integrantes de la comisión, y yo hice el conecte para a través de México y Modesto López para traer a Ernesto Cardenal, bueno, se me invitó a cantar. ¿Qué significa? Bueno, que no te conoce nadie. Sí. y tienes 12 minutos. Claro. Porque hay que estar arriba de ese escenario. Sí, claro. 12 minutos, bueno. Y para mí fue toda una afrenta. El primer año que iba a estar yo solo, me vi casi empujado a decir, ¿qué hago? Último momento tengo que cambiar mi repertorio, porque esto mío no va a andar aquí, porque aquí todo es para arriba, pim, pum, pam. Hablando de ciertos grupos, sí, ¿no?, musicales, yo no voy a entrar en la crítica, pero bueno. Y después yo fui a tocar con mi hijo es Lautaro Matute, integrante del grupo Ensamble Chancho Acuerda. Uh-huh. Y yo hablaba con él y decía, ¿qué hago? No hago, no. Y finalmente digo, no, yo tengo que hacer lo que hago siempre. Claro. Si no, de alguna manera estoy subestimando a un público que hay allá abajo que tenga la capa. Esa es la cosa. Si no, uno subestima que allá abajo hay otra gente que también puede escuchar otra cosa. Claro. Y eso fue lo que pasó. Son 3 canciones. Me presenté, hice una de las veces, hice poema de Neruda, hablé de dónde vengo, del cancionero que vive en México, y tal cosa, canté Pájaro Rodilla y después El Triunfo de la Abuela, otra canción mía, y bueno, me sentí satisfecho y me ocurrieron cosas muy lindas. La gente no se pone de pie, como te piden en otros casos, en esa especie de conductismo que hay, que a veces, de tratar que si no revolaste el poncho y la gente no se puso de pie, lo tuyo fue un fracaso. Estás un poco condicionado a eso. Uh-huh. Y me ocurrieron cosas que, caminando luego por la calle, a los dos o tres días, que se me paró un montón de gente a decir: usted es el que cantó el otro día. Mire, dice, todavía me acuerdo y me emociono. Entonces, bueno, claro, eso significa cada coquín que voy. Además del encuentro poetas, que se hace paralelo, donde también se canta, donde también se charla, donde se habla de poesía, donde te encontraste con Antonio Preciado, poeta negro de Ecuador, que fue el primer ministro de Cultura negro que tuvo Correa, Cardenal Jorge Bocanera, un montón de cosas. Cosquín, si nunca estuviste en vivo, no es lo que se ve en la televisión, uh-huh, solo. Sí. Porque en Cosquín también están Juan Falú, están Van der Mol, está Pedro Aznar, está Víctor Heredia, está Teresa Parodi, están las Imamas, está Juan Quintero y Luna Monti. Digo, que yo, gente que yo considero, claro, de mi respeto. Y los demás, es bien difícil programar un Cosquín que sigue siendo, el único festival en el mundo todavía, 54 años, con todos los defectos, ¿no? Donde a la vez también se ha presentado Cecilia Todd, los olivareños, Inti, sí, Limani, uh-huh, y bueno, y otras cosas que te pueden gustar más o menos, pero si a veces no se programan, es como que son las cosas que convocan, ¿no? Claro. Parece ser que fueron por acá. Entonces hay una parte ahí que yo defiendo, y las otras cosas, bueno, no se puede decir que ese Cosquín no sea válido, uh-huh, pero bueno, a mí me ha permitido hacer eso. Y me invitaron de nuevo el 31. También voy a estar en el encuentro de poeta con Pancho Cabral y el Tubo Moya, dos riojanos queridos amigos. Y bueno, y participar de los patios, que es donde me han conocido a mí, y he conocido un montón de gente, de los cuyanos, Marita Londra, convivir con el mismo Jorge Marcial y miles de chicos que están haciendo cosas interesantes. El trío de MJC de Córdoba. Bueno. A esa parte que yo, mientras esté, defiendo, voy a participar ahí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a veces me ha tocado suerte de estar en un horario central transmitido, y a eso vine. Luego voy a la challa de Pancho Cabral en La Rioja y regreso a México al reestreno de una obra de teatro. Hice la música para una obra de teatro infantil basado sobre unos poemas de un cordobés llamado Jorge Luján. Hice la música incidental y las canciones y trabajo en la obra. Y fue seleccionada por Bellas Artes para estar en cartelera 45 funciones. Así que bueno, también es otra parte de la creatividad, claro, y la movida que tiene que ver con eso. Así que bueno, así andamos, con el alma dividida, Gustavo. Está muy bien. Pero sigue habiendo mucho teatro ahí dando vueltas por tu vida. No, sigue habiendo. Bueno, desde ser con Eugenia Levín, de ahí nos conocemos, ya que es comadre tuya de camino, ¿no? Uh-huh. Sí. Qué bárbaro, de esas cosas no se abandonan nunca. No. Y en las historias de vida de cada uno de ustedes pueden aparecer o desaparecer, pero nunca dejar de estar. Y es más, también a través de tu presencia en el escenario, ¿no? Cuando uno pisa el escenario, también lo hace con mucho teatro arriba, y eso implica conocerlo de punta a punta y moverse de otra manera, y es como que todo está entrelazado, sí, ¿no? Esa teatralidad. Sí, hablamos de Víctor Jara, que Víctor Jara le puso Para Siempre a Quilapayún, y teatralidad no implica, uh-huh, ¿no? Bueno, Víctor Jara andaba, claro, por ahí de teatrero, ¿no? De siempre, claro. Bueno, muchas de esas cosas uno quisiera a veces tener. Corren tiempos en que lo más difícil, ocupás mucho más tiempo buscando el trabajo que el trabajo en sí. Está muy bien. Más de todo cuando te consideras independiente, ese tipo, sí, de cosas, claro, ¿no? Entonces, bueno, pero uno trata de seguir haciendo, de componiendo, y especialmente abriendo esta cofradía que te decía, con ciertos afectos, que a la vez está metida las canciones, está metida toda esta historia. Entonces me siento complacido, me siento a gusto ir descubriendo en el camino un montón de cosas, y que a la vez puedan escuchar los demás lo poquito mucho que uno viene haciendo. Entonces, eso es necesario y retroalimentador. Súper, así que todo el tiempo. Quiero ir a un poco más de Con el alma dividida y después me gustaría, ya para ir cerrando, que nos cuentes cómo ves la Argentina desde allá. Y, por supuesto, cuál es el impacto cuando traes toda esa hipótesis, toda esa carga en tu corazón y en tu cabeza y llegás al terreno, ¿no? Llegás a ver si a confirmar o a romper en mil pedazos esa hipótesis con la que llegaste a Ezeiza, ¿no? ¿Cómo se ve desde lejos esta Argentina del presente? Visita Carlos Porcel de Peralta y estamos recorriendo su historia, su presente y, claro, también su futuro. La copa del árbol de lo que fue su casa, memoria que emerge sobre el marrón del agua, testigo fiel de espanto con aires de infancia, nos mira pasar en silencio sobre la vieja barca, se levanta monumento de soledad como un puño de sueños apretando rabia. ¿Quién cegó tanto verde, taló tanto árbol, espantó la serpiente, ahuyentó tanto pájaro? Tanto yacaré espinillo, lugareño emigrando, con mujer gurilla cuesta parte de su rancho. Cigarrito armado de chala, echando humo. Bracita por dentro, pa' tapar el quebranto. Tereré de mis paisanos, llámame de los abrazos. Nos abren su corazón, yerbatera de mate largo. La pava sobre las brasas y el zapuca incendiado. Torrente de inmensidad, ya al sireta de los olvidados. Canoita guaraní, llévate lejos mi pena, pero yo me quedo aquí, no olvido sobre la marea. ¿Quién sepultó tanta isla? Los abuelos dormitando. Tanta sombra robada a la siesta del verano. Tanta pregunta sin respuesta, tanto inundado. Todavía oigo esa voz que va retumbando. Ñanderu Tupá perdona siempre, el hombre a veces. La naturaleza nunca, por si se te anda olvidando. Tereré de mis paisanos, llámame de los abrazos. Nos abren su corazón, yerbateras de mate largo. La pava sobre las brasas y el zapuca incendiado. Torrente de inmensidad, ya cierta de los olvidados. Y aquel espejo del agua que cuando miras te mira, arrastra un camalotal, barquito de hojas de la selva mía. Y este cielo es como un río con nubes a la deriva. Me parezco a su destino, navego y voy donde va la vida. Canoita guaraní, llévate lejos mi pena, pero yo me quedo aquí, no olvido sobre la marea. No olvido, no olvido. Desde la dictadura galeánica de Buenos Aires. Te vi y ese fue el día en que empezó la suerte. AM750. Más voces, más aire. Guaraní, que sí, acabamos de escuchar esta recién, canoita guaraní. Sí. Canta Romerito de los Trovadores, aquella voz que queríamos imitar cuando éramos chicos, siempre digo, y que vive en Los Ángeles, así que es como mi hermanito mayor. Y la canción la compuse andando arriba de un proyecto que se llamó Río Infinito, una barca grande que salió desde las Cataratas del Iguazú hasta Rosario. Navegamos como 17 días sobre el Paraná. Músicos de América Latina y de Argentina en general, con toda la preocupación sobre la vida sobre los ríos y los problemas de los pescadores, y en cada lugar que llegamos nos tocamos con los músicos del lugar y convivíamos ahí en el lugar. Entonces fue una experiencia muy, la verdad que muy linda. Hay un documental que sacó Canal Encuentro que se llama Río Infinito. Exactamente. Te preguntaba cómo se ve desde lejos la Argentina y cómo es esa hipótesis con la que uno llega a Ezeiza una vez que pisa Buenos Aires, ¿no? Eso vuela mil pedazos o te encontraste con algo que no era lo que te ayudaban a imaginar los medios de comunicación a la distancia, las voces de los amigos. Los medios de comunicación a la distancia a veces son una repetición de los ecos de los medios más fuerte que puedan existir aquí, incluso en la Argentina, ¿no? O sea, claro. El problema con CNN en español informa al mundo desde su punto de vista en español a 200 países, creo. Claro. Muchos latinos en Estados Unidos, residentes allá, tanto argentinos, mexicanos en general. Es la información, la visión que se puede tener, y en México mismo también sacando que uno se maneja con otra información que no es esa, porque busca, porque te interesa, y que es otra. Entonces la información que se tiene en ese colectivo a veces es justamente una información que tiene que ver con descalificar, claro, todo lo que sea este movimiento que viene ocurriendo, más allá incluso de que coincida, descalificar burdamente, sin análisis profundo, último, que podés coincidir o no sobre la situación económica, política, qué sé yo. Entonces son totalmente descalificadoras, ¿no? Como ocurre con Correa, en Ecuador, como en tantos otros. Luego uno, bueno, está informado, siempre hemos estado informados, siempre hemos estado cercano a nuestro país natal, siempre hemos trabajado y hemos participado en un montón de movimientos a través de Madres de Plaza de Mayo y a través de festivales de solidaridad con desaparecidos uruguayos, chilenos. Hemos estado todo este grupo de gente del exilio muy cercano a todo eso. Y eso a la vez también informados. Estos últimos tiempos, todos estamos, te decía, todos, y hablo de esto, en mi caso de argentinos que estamos allá, por lo menos este grupo de gente que somos, estamos presentes ideológicamente en la parte de este proyecto, de lo que viene ocurriendo. No es fácil, hay que seguir luchando contra toda esa carne podrida que se tira, ¿no? Digo carne podrida porque es muy burda. Entonces, parte de ese acercamiento también con el país natal tiene que ver con querer estar presente personalmente. Está muy bien. Uno siempre ha estado presente de otra forma a la distancia, ¿no? Todo ese exilio, toda esa gente que luego ya se... Marta de Sea, que es la compañera de Modesto López, fue una de las detenidas en la zona de Neuquén, y tantas otras cosas que ni vale la pena contar. Y ella decía algo así, dice, bueno, ya no soy, estoy dividida, ya no soy, no puedo ser la misma, decía, esto del exilio, ¿no? Uh-huh. Ella hace mucho más que yo que está allá y la ha pasado difícil. Y bueno, de alguna manera seguimos apoyando este proyecto. Venimos aquí en caso, pues sí, bueno, llegamos a Ezeiza. Llegamos a Ezeiza y bueno, uno se encuentra con la posibilidad de tratar de meterse, mostrar lo que está haciendo, de conocer lo que está pasando, de encontrarnos con una televisión pública, con una radio nacional, con un canal como Encuentro, y con los programas de las orquestas, con programas que se están haciendo a través de Cultura en Acción por el país, que creo que bueno, que se pueden mejorar, que se pueden hacer. Recién hablamos de discusiones que habían salido a veces a micrófono cerrado o entre los amigos, ¿no? O sea, personajes que para nosotros, muchos de nosotros, no tendrías que estar sobre el escenario de la Plaza Mayor o de la Plaza de Mayo, para mí, porque uh-huh. Este país tiene personajes mucho más importantes del que en su momento han defendido el retorno a la democracia, han estado prohibidos y mucha otra gente, y que son gente que tiene un talento impresionante. Entonces, bueno, serán cosas que habrá que afinar el lápiz, como se dice, y estar presente, y hay mucha gente que está militando en este tiempo, que es bienvenido, y que más allá de lo que pase en las próximas elecciones, todo lo ganado, que siga siendo ganado, ¿no? Y que siga siendo mejor para el futuro. Uh-huh. En ese caso, estamos sumados a eso y nos interesan también las críticas y las autocríticas. Uh-huh. Y al revés, ¿qué es hoy México? Y México es mi casa. A la vez, como es mi casa también, me duele. Claro. Me duele mucho porque es un país de una gente hermosa y vienen ocurriendo... han sido años todavía que quedan resabios de caciquismo, de represión, de muertes. Nunca ha habido un juicio político a la matanza del 68 contra Tlatelolco con los estudiantes. Una justicia y una corrupción terribles, muy difícil, muy difícil. Y ahora, con todos estos últimos tiempos, en la cual el conflicto de... El conflicto de la miseria, de la miseria paupérrima de un país tan contradictorio, tan violentamente, porque México además tiene el multimillonario del mundo. Claro. Sí, sí. Y otros millonarios. Uh-huh. Entonces es muy violento la diferencia. Sí. Entonces es muy difícil hablar de un país de 104 millones de personas con casi un... No sé, se habla de 40 millones de pobreza, ¿no? Claro. Un país que a la vez siempre estuvo en la inversión y nunca dejaron que cayera, ¿no? Entonces, lo del narcotráfico no es gratuito tampoco, uh-huh. ¿no? Es como, de alguna forma, el gobierno anterior de Calderón sacó a los militares a la calle para combatir el narcotráfico. Muchos de los militares estaban infiltrados. Claro. Y en eso querer parar el narcotráfico, a veces está mucho mejor armado, incluso está armado por los Estados Unidos, uh-huh. En el medio cae un montón de gente inocente. Claro. Y hay una violencia contenida, y hay, por supuesto, en estos tiempos los presupuestos de cultura y educación quedan todos afuera. Así que lo único que puede haber en este momento para parar esa historia tendría que ser una negociación con los narcos. No hay de otra, no se lo puede combatir. Uh-huh. Y la pelea con el territorio, se supone que el consumo interno de México es el 2%, el consumo interno de droga. Sí, todo lo otro sí. va a Estados Unidos. Exactamente. Cada rato ves que en México se agarró un capo del narco. Háblame de un capo que se agarró en Estados Unidos. Claro. A todo eso, bueno, agregado, también ocurre que con el pretexto del narcotráfico se sigue tapando toda la miseria del país. Parece muy simple, ¿sí? Pero así lo es. Uh-huh. Así lo es. Entonces, bueno, duele porque estás ahí, porque ahí creciste, porque ahí tenés amigos, familia, y te sentís parte de un territorio donde creciste. Y realmente no te sentís extranjero en la medida que te has integrado. Y bueno, está bien difícil la situación en este momento. Dame un tema más para ir cerrando la charla, esta charla con tanto valor agregado que tuvo que ver con la música de Carlos, pero esencialmente con el tipo debajo del escenario, para poder realmente saber a ciencia cierta por qué dice lo que dice arriba. Bueno, como siempre planteamos nosotros, la única forma es poder gastar un rato, unos cuantos minutos, y poder poner patas para arriba la historia y tratar de contarla desde otro lugar. No es más que la nuestra, no es más que nuestra banda de sonido. Carlos Porcel de Peralta. Semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma, no canta de rodillas. Puedes verlo agitando las alas amarillas. Esta te va a hacer un fade out porque es la que canté en vivo. Yo hablo de este tema y después pone la 6, un clavo, la que sigue. De rodillas no puede el pajarito, paradito en su horquilla o en la rama más alta o en la humilde gramilla, ponerse de rodillas. Hablo del pajarito y de su cancioncilla, que pueden hacer muerta, que pueden hacer cierta, pero no de rodillas, pero no de rodillas. Qué hermoso. Volvimos a escuchar este tema que canté antes en vivo, que es Pájaro de Rodilla, con la letra en su momento inédita de don Alfredo Zitarrosa, la música mía. Y bueno, queríamos escuchar aquí el solo de Franquito Luciano en el medio, parte de este disco de Con el alma dividida. Vamos a pasar al tema 6, que es la música, la música es mía y la letra de Juan Muñiz, y interviene Luis Enrique Mejía Godoy, hermano querido de Nicaragua. En mi pared desnuda se aburre un clavo que no cumple con su papel, porque el pobre no tiene nada colgado y está solito y solo el clavo aquel. Podría colgar entonces las ilusiones que hace tiempo he dejado y no he vuelto a usar. Podría colgar retazos de esas canciones que empecé y nunca más pude terminar. Podría colgar el viaje que no he viajado, el que va desde el sueño hasta el despertar, y las horas del día menos pensado, el día en el que aprenda al fin a pensar. En mi pared desnuda se aburre un clavo que no cumple con su papel, porque que el pobre no tiene nada colgado. Y está solito y solo el clavo aquel. ¿Podría colgar acaso la luna llena de la noche que no te pude besar? Algunas cartas tontas que daban pena, aquella equivocada noción de amar, mi diploma del club de los fracasados, que me he ganado fuerza de fracasar, y los no que la vida me ha regalado, y que yo me empeñaba en coleccionar. El odio, el hambre, el mal, la desolación. Ese hueco en el pecho entre mis costillas. Las veces que he olvidado pedir perdón. Podría colgar del clavo todas las cosas que en mi vida no encuentran mejor lugar. Y el clavo en mi pared seguirá clavado, mientras yo tenga cosas para colgar. En mi pared desnuda se aburre un clavo, un clavo que no cumple con su papel, porque el pobre no tiene nada colgado, y está solito y solo el clavo aquel. No quisiera que te vayas sin dejarnos, aunque sea unas líneas de Zita Rosa. ¿Sí? ¿De quién fue ese tipo cuando uno lo pudo tener a un metro de distancia? No, siempre hemos hablado aquí de tantas cosas que nos han emocionado de él, pero en este recuerdo del 83 tan particular, nosotros con Funes el Memorioso arrancamos con lo que fue ese año tan particular desde lo cultural. Uh-huh. Y tuvo el regreso de Serrat después de 7 años y monedas, el silencio total, la dictadura con sus comunicados en las paredes de los medios. A fin de año, Quilapayún, el Luna Park, después de tantos años. Y en el medio, el regreso de Zita Rosa Obras, cuando la Avenida Libertador se llenó de banderas uruguayas, y realmente fue un encuentro tan emocionante. Nos sentíamos como que estábamos viendo el encuentro de esos parientes que hacía tanto que no se veían, y éramos invitados a esa historia, ¿no? Y sale Zita Rosa y dice, más o menos, el espíritu de sus palabras fue algo así como, bueno, el regreso después de tantos años, y pidió como un permiso para poder seguir cantando a todo ese pueblo uruguayo que estaba allí viéndolo. Bueno, a nosotros nos llenó todo eso de mucha emoción, y siempre uno se pregunta, ¿cómo habrá sido ese tipo a un metro de distancia? ¿Con un mate de por medio o con un vino de por medio? Eso que decís vos fue julio del 83. Julio del 83. Yo salió en la revista Humor una entrevista que le había hecho Carlos Ulanowski. Sí. Y yo venía con, me regresaba con él. Mira. Dos de los guitarristas que volvían eran Aldo Labrín y acá se integraba Alejandro El Prado. Y bueno, después por esas cosas del destino no estaba mi boleto, una cosa así, y mis amigos dijeron, bueno, recién empezás tu carrera de solista, como que vas a ir a hacer con Alfredo, y no. Y bueno, fue una cosa que me quedó ahí, ya me quedé en México, yo suspendí ese viaje, una cosa que me quedó y supe de esa emoción de lo que fue el regreso de él, ¿no? Y después el regreso a Uruguay, ¿no? Y después también el regreso fue una cosa Uruguay, así, impresionante. Yo al comienzo de la charla te comentaba un poco que uno a veces vive algunas cosas, especialmente cuando tenés ahí 25, 26 años, y bueno, salió esta posibilidad. Yo estaba viviendo cerca, muy cercano a Naldo Labrín, que era la primera guitarra, y habíamos hecho algunos trabajos compartidos. Entonces uno de los músicos se fue, Julio Amaya, un argentino que vivía en España, también guitarrero de él, y bueno, dio la posibilidad de decir, me invitaron a integrar el cuarteto de guitarra, que fue una cosa así, en una semana sacar 20 canciones, que era todo un trabajo a la guitarra, bueno. Y en ese momento era una mezcla rara de mucho respeto, y a la vez luego, muchas veces no tomas conciencia, porque la cosa en lo cotidiano luego es trabajo, es los conciertos, ensayos, ¿no? Un personaje difícil, a la vez muy, muy tierno, una risa muy contagiosa y linda de compartirla. Los ensayos, bueno, eran todos en su casa, todo lo grababa, ¿no? Y a mí me tocó en el conflicto, me tocó el convivio con la convivencia con él en Cuba, y la despedida en México, digamos, él tiene 4 años viviendo en España, sí, que nunca se integra para nada, porque España estaba, muere Franco y se viene el destape español y nadie quería saber más nada de la música latinoamericana, ni los charangos ni tal cosa. Y él llega en ese momento, ¿viste? Entonces nunca se integró. Además, le hace una canción, Adiós Madrid, ¿no? O sea, cuando lo llevan a México a cantar una jornada de la cultura uruguaya, le encantó a México, fue y se regresó a España, agarró las valijas y se volvió, ¿viste? Y se instaló en México. Entonces México fue muy entrañable para él. Imagina México colorido y saltante y ese tipo de cosas, y él todo vestido de negro, peinado a la gomina, con 4 tipos vestidos de negro atrás. Pero fue una cosa muy importante, fue súper emocionante la despedida de México de él. Porque él además siempre argumentaba de que él no seguía componiendo nuevas cosas porque el exilio le había hecho mucho mal, tenía que volver a su tierra para eso. ¿No? Y después a mí me tocó una cosa en viajar con él en un colectivo desde La Habana. Íbamos todos, pero yo iba sentado con él a Varadero, al Festival de Varadero, que fue en el año septiembre del 82, por ahí. Y en ese festival estaban Piazzolla, Alberto Cortés Serrat, Chico Huarque, Silvio Palma, todo para mí una cosa súper emocionante, mucha gente que nunca había visto en vivo. Y él andaba de anteojos oscuros y con el mechón caído. Mira. Un calor así de aquello, ¿no? Cuando andaba con el mechón caído, el anteojos oscuros, era porque andaba medio rayado. Y parecía ser que el asunto de Cuba lo deprimía, en el sentido de que se sentía culpable de todo. Decían que aquí la juventud estaba haciendo todo, y que yo y él se sentía que era una mierda, y que no, lo suyo no servía para nada. Y yo, intentando reafirmarle todo lo importante que era él para nosotros y para muchísima gente. Yo nunca digo, también esas cosas son tan privadas, sí, que viste, por ahí siempre uno ve que yo, viste que ahora se filma sin pudor a veces, algunas cosas hay que respetarlas, ¿no es cierto? Se filma todo y pero fue una charla súper interesante para mí, fue una cosa que donde más cercano lo tuve, en el sentido de poder hablar con él y de, además de apoyarlo y decir no, está equivocado, no es así la cosa, ¿no? En esa etapa dura, que fue la etapa luego que en Cuba intentó suicidarse y todo ese tipo, que salió en un libro que sacó Guillermo Pellegrino, y la primera vez que lo contamos, y fue una etapa muy difícil. Entonces era ese personaje entrañable que todavía a veces lo escucho y me cuesta escucharlo. Cuando yo te hablaba antes de que como que uno tiene un montón de géneros musicales que escucho, bueno, cierto tipo de jazz, guitarristas, me gusta, qué sé yo, Paco Lucía, Paz Mezzini, aquello, esto. Y después hay cosas muy puntuales que me emocionan. No sé si te pasa a vos, ¿no? Entonces sí, a veces me costó muchísimo, y me cuesta por ahí escuchar todavía a Alfredo. y lo mismo que algunas partes de Mercedes Sosa cuando canta, ¿no? Entonces, bueno, y te decía que uno vive todo eso y al tiempo, tomando distancia, te das cuenta de la perspectiva y la proyección que tuvo ese momento que estaba, que sí, uno estaba ahí, ¿no? Exacto. En su momento era una cosa cotidiana. Claro. Sí, sí. Cuando decís, no, ¿cómo? Decís, sí, en casa vivió el sabalero, en mi casa, 6 años, 6 meses, una cosa así. Y guitarreamos y preparamos el disco y tomamos mate y a las 11 caía el Pepe Guerra a los Olima a hacer un guiso carrero mientras tomamos un ron y eran, para mí eran mis amigos. Después del momento, claro, después del tiempo uno valora la importancia de los que... Digamos, en el caso sabalero fue más así... Inodoro Pereira cercano, digamos, se parecía. Claro. Entonces era un carrito, era un anarco de aquello. No se llevaban. Tiene una historia ahí que estaban medios como peleados a veces, ¿no? Porque el sabalero era más anarquista. Pero me dijeron que cuando murió Alfredo, el sabalero fue y leyó una carta muy emotiva. Entonces, bueno, son parte de esas cosas que convivimos. Y digo porque estaba ahí, porque, bueno, yo fui uno más de los guitarristas. Y ha habido guitarristas impresionantes. que yo digo, en ese caso uno tenía que cortarse los muñones, porque realmente, bueno, personajes que han tocado con él, de Ciro Pérez, del Núñez, el mismo Carlos Díaz Caíto, que murió en México, otro guitarrista argentino también, que tocó mucho tiempo con Hugo Díaz y con Marian Farias Gómez, muchos guitarreros de... ha tenido no sé qué cantidad, donde han dado, ha incorporado, bueno, y de todo eso hemos aprendido, y de su seriedad, de su parte oscura, ¿no? Uh-huh. También su parte está cotidiana de tomar mates y, uh-huh, y a veces bromas pesadas. Uh-huh. Pero bueno, un personaje entrañable que uno acompañó, y ahora esta cosa que quedó, viste, fíjate vos, con Pájaro de Rodillas, que es de última... Para mí una de la síntesis de lo que fue él, ¿no? Cantor, uh-huh, que canta es pájaro pechito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma no canta de rodillas. Claro. Sí, señor. Sí, señor. Carlos, gracias por haber venido. Bueno, muchísimas, Gustavo, gracias. No. Que sea, nada, el primero de un montón de contactos. Bueno, te dejo ahí el material y te agradezco a tu gente. Aquí vamos a estar hasta la primera semana de febrero, muy así bien, que nos volveremos a encontrar a la gente de la radio y a vos por abrirme tu corazón, tu casa, en el sentido este de como si nos conociéramos toda la vida y uno establece la forma de comunicarse a través del otro que tiene enfrente. Entonces te agradezco mucho esta ida y vuelta que tenemos. No. ¿Cuándo vas a estar en Cosquín? Repitamos la fecha. El viernes 31 de enero. Ahí andamos. Muy bien. Gracias por haber venido. No, gracias. Buenas noches. Carlos Porcel de Peralta estuvo con nosotros. Paseamos por los últimos 30 años de su vida y de la nuestra. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Por A1, 50 minutos. Humedad 63%, temperatura 26 grados, 4 décimas. YPF logró en 2013 el récord de producción de hidrocarburos de los últimos 30 años. La petrolera logró este año el más alto nivel de producción de las tres últimas décadas en Chubut, provincia con la que logró extender hasta 2047 los derechos de exploración y explotación. El CEO y presidente de YPF, Miguel Galucho, y el gobernador de esa provincia, Martín Bussi, firmaron el acuerdo de extensión de las concesiones. Aerolíneas Argentinas desmintió una nota del diario Clarín. La misma hablaba sobre los fondos que recibe la compañía. La empresa de bandera acusó a la publicación de contener datos falsos y haber sido escrita a partir de una malintencionada interpretación. La aerolínea destacó que no solo se han hecho públicos los balances de las compañías, sino que incluso fueron expuestos en el Congreso de la Nación. La inscripción online a escuelas porteñas dejó a 17.000 niños sin vacantes. Estas cifras surgen de la audiencia pública celebrada en el juzgado en lo contencioso administrativo y tributario 8 a cargo de Osvaldo Otegui. La misma se realizó tras la presentación de un amparo colectivo en reclamo de vacantes por parte de la Defensoría General de la Ciudad y de la UTE. Del encuentro participaron además padres y docentes. El resto de las 6 escuelas están dentro de las 10 cuadras de mi domicilio. Soy docente del Distrito Quinto, por lo cual sería prioridad en, 5 de las 8 escuelas que elegí, y además una de las escuelas en la que ha quedado afuera, que tampoco se lo tocó la vacante, articula con el jardín donde mi hijo es alumno regular desde hace 3 años. Pelota. Gabriel Milito se despidió del fútbol. En el Libertadores de América, el Mariscal protagonizó su última función como jugador. Allí, con Gallego y Pekerman como DTs, el elenco del Defensor Independiente campeón 2002 le ganó por 3-1 a los amigos de Milito, con un gol del homenajeado y el último de su hijo mayor para sellar el duelo. En el homenaje también recibió saludos de Lionel Messi, de su familia y de sus excompañeros del Barcelona. Humedad 63%, temperatura 26 grados, 4 décimas. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Desde la franja de grasa 750era y balbínica de Buenos Aires. Los que lo habían combatido con comprensión, pero todo el país recogiendo su último mensaje. AM 750. Más voces, más aire. Una hora 55 minutos. Ya gastó el nuevo día. Una charla con mucho valor agregado a la que tuvimos recién con Carlos Nahuel Porcel de Peralta, hablando de tantas y tantas y tantas cosas. De Mercedes, de Zita Rosa, de Mejía Godoy, de Amparo Ochoa, de aquellos irrepetibles primeros pasos de la década del 80, donde esta Argentina, y para ser más exactos y más justos, este Buenos Aires, tan hecho puerto y que le ha dado la espalda al continente durante tanto tiempo, empezaba a reentramarse con sus orígenes, con sus sonidos, con sus colores. Y ahí estábamos, ¿no? Después, por supuesto, a partir de finales de los 80, principios de los 90, el neoliberalismo se lo llevó absolutamente todo, lo arrancó de cuajo, todo lo que se pudo comenzar a sembrar, yo creo que no hubo ni tiempo de cosecharlo. Y eso es un poco lo que intentábamos contarte, si vos no sos parte de esa generación y tu juventud te impide un contacto con esos 80 tan particulares, donde nosotros despertábamos y nos abrazábamos a sonidos que ya eran viejos para el continente. Nos despertábamos desde dos lugares muy distintos. Nuestra generación, que andaba por los 19-20 en ese momento, despertaba de la dictadura. Y otras generaciones que jamás se habían mixturado con el continente, despertaban de esa cosa tan europeizante de esta Buenos Aires, que ha vivido de espaldas a ella misma tanto tiempo. Así que ha sido un diálogo muy, muy interesante, con mucho valor agregado, que yo espero ustedes hayan gozado tanto como nosotros. Madrugada de música latinoamericana, Silvio Rodríguez. Maravillosa habrá bajado a besarte y tortuosa habrá sentido al dejarte. Tú te diste a musicarla con violines de ambrosía, y a la hora de guardarla viste tus manos vacías. Pobre insensato pintor, paleta en mano, tinta de amanecer, rompiendo sombras, inventando el color que solo tú podías, solo tú creías así. Voló tu memoria aún más allá que tus años. Siempre es noticia una historia de besos y desengaños. Siempre es noticia una historia de besos y desengaños. Pobre insensato pintor, paleta en mano, tinta de amanecer, rompiendo sombras, inventando el color que solo tú, que solo tú podías, solo tú creías ver. Hallaste la musa que te llevó a la locura. Canta tu línea inconclusa, la misma recta sin cura, la misma recta sin cura. Silvio Rodríguez, Amanecer. Dos son. Dos. Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Elegimos para el déjà vu de esta noche una nota que simboliza muchísimas cosas, muchísimos climas que ha tenido este programa a lo largo de todo este año. Tenés un músico, su banda en vivo y muchas ganas de cantar y de tocar. Es más, muchas ganas de musicalizar su propia historia. Así que tenés el acústico, tenés el reportaje, tenés una banda armadita en estos estudios. Vamos a recordar la noche en que a puro tango nos visitó Lucho Repeto. Cuando arranca, Mister, yo tengo dos historias separadas, muy bien delimitadas. Sí. Cuando yo tenía 12 años, estudiaba, era alumno de Lidia Di Paola, una pianista estupenda, de las tres chicas famosas que eran Marta Argerich, Lidia Di Paola y Sara Goldman. Claro. Bueno, yo era alumno de Lidia. Yo empecé con Lidia a los 7 años. Y a los 12 estaba dando conciertos con la Sinfónica Nacional. Uh-huh. Y como era muy loquito, gracias a Dios no he perdido nada de eso. Sí. Cuando me decían que tenía que hacer obras de Chopin, yo no quería tocar Chopin. Porque estaba muy enojado con ese señor, porque era muy amigo de Liz y los dos eran muy mujeriegos y vivían de las mujeres. Mirá la cosa de un pibe de 12 años, ¿no? Sí, no, que es cierto, vamos a hacer, eran dos 8-40 bárbaros. Bueno, todo el mundo conoce la historia de Liz y bueno, Chopin no se quedó atrás. Y no quería saber. Entonces sí me gustaba Rachmaninoff. Y cuando yo le dije la primera vez a Lidia que quería ser Rachmaninoff, me miró, creo que llamó al SAME, a mi vieja, no sé quién más, porque este chico tiene que internarlo. Y como ella de entrada me dijo que no, yo me compré la partitura del preludio número 2. Y un día le dije, quiero hacer Rachmaninoff. Y me dijo, bueno, pues tenés que esperar. Y se lo hice y digo, ¿cuánto tengo que esperar, viste? Tenía 12 años. Carácter de miércoles, chivo, mal. Entonces, arranco con siendo eso. Y a los 10 años, descubro a Oscar Peterson. ¿Cómo podría ser este? A ver, porque, a ver. Ese momento en el colegio secundario se venía el quinto año de los chicos que se iban, yo estaba en tercero y armamos un trío. Había un chico que tocaba muy bien la batería, la edad mía, muy bien, ese, la edad mía, 12 años en ese, no, tenemos 13 ahí, no, 14, y armamos un trío con un chico que se llamaba Pololo, no se ría. Cantaba en inglés, que no tenés idea, era una belleza. Entonces me monté y empezamos a hacer ahí, preparamos el programa para el Teatro Gran Plaza en San Martín, yo era de San Martín, vivía en San Martín en ese tiempo, para los chicos de quinto año. ¿Quiénes eran los números que estaban ahí? Los grandes del buen humor. Mirá. Guillermo Rico, el Pato Carré, bueno, todos. Y estaban los Mackey Mac, que era un grupo vocal espectacular. Donald y sus tíos. Claro. Yo hice en aquel tiempo un Rammstein que era movidito el Rammstein. Y cuando terminamos de hacer los tres temas que tenemos que hacer, salimos. Guillermo Rico, sí, mi amigo desde entonces, falleció hace mes, poquito, ¿no? Claro. Un amigo de 50 y pico de años. Y bueno, cuando salí, me estaba saliendo el escenario y me dice Guillermo, nene, ¿qué edad tenés vos? 14, le digo. ¿Qué te pagan con queso, claro, no? Sí, claro. Y Alex, de los Máquimas, me dice, ¿no querés tocar en un grupo vos? Sí, le digo, 14 años. Digo, sí, ¿cómo no? Obviamente. Bueno, anda a ver a esta gente. Y me da una tarjetita. Le digo, mi viejo, vino un tío con nosotros, y voy a la confitería Mon Ami en Cabildo y Juramento. Dios mío. ¿Quién estaba ahí? Mi viejo, cuando vio el cartel que decía recién llegado de Londres, Lex Allen is a hot hero or star, me dijo, vamos para casa. Digo, no, yo me pruebo. No, acá te van a sacar patada. Digo, déjame que me pruebo. Y me probé. Muy bien. Y quedé. Quedé como pianista de Lex Allen. Y ahí me hago muy amigo del Nero Bula. Había no sé qué problema hubo en la orquesta, entonces se fue el trompetista, el pianista y el batero. Y habían conseguido baterista Víctor Dilicio, de Boulogne, de San Isidro, el Nelo Bula, trompetista muy, muy, muy capo. Y yo era un nene, 14 años. Iba a cumplir los 15 en un mes y medio. Sí. Y bueno, me hicieron tocar un par de temas, solito. Yo hacía el Rammstein, hacía el Paso del Tigre en Rammstein, que era un infierno como lo tocaba. Yo no puedo hacer dos notas de esas. Y bueno, y después me preguntaron si leía, sí leo, me tiraron una partitura, ¿sabes el primer tema que me tiraron? Era... A ver. Y quedé. Y me dijeron las palabras más lindas que escuché hasta ese momento en mi vida. 50 afternoon, 50 night. ¿Sabes lo que eran 100 pesos por día, laburando todos los días? 3.000 mangos. Un gerente de banco ganaba 1.500, 1.600. Y yo, 14 años, ganaba 3 lucas por mes. Más la radio, más la televisión. Claro. Una cosa increíble. Hago la gira con el inglés, vengo del inglés, estoy en Ecuador. No, estamos en Perú. Y mando un telegrama diciendo, yo tenía permiso de firmar por mi viejo, no escriban. Claro. Y cuando estoy allá, digo, vamos a seguir a Estados Unidos, ¿no? Bla, bla, yo la vida. Y mi viejo mandó un telegrama que decía simplemente, o venís o te voy a buscar. Así decía el telegrama, ¿viste? Así que agarré la orejita y me vine para Buenos Aires. Y me incorporo a la Pennsylvania Jazz. Y en la Pennsylvania Jazz dirigías uno de los Quinichi, unos grandes músicos, ¿no? Y después de la Pennsylvania, viste, sos como una prostituta del arte. Nah. Porque pasó, claro, pasó la Pennsylvania, los universitarios, los Harmony Club, la San Francisco, Hernán Oliva, pasaron 20.000 grupos. Después me fui a vivir a Brasil y tocando a Bossa Nova. Te lo voy bien cortito. Estoy estudiando Derecho, me recibo de abogado, planto. Se acabó. Ah, hice rock también. Sí. Yo hice con un grupo muy pesado, pero una maravilla. Una maravilla. Marea Baja. En la época de Alma y Vida, Marea Baja, yo estaba en Marea Baja. Yo tocaba trompeta, Marea Baja y teclado. Ajá. Con Tony Pilo, con Humberto. ¿Cómo se llama? Humbertito. Ay, me quiero acordar de un bajista de la gran flauta. Buah. Y metimos un par de éxitos, pero grosos, y salimos a laburar y laburamos. Cuando me recibo de abogado, le digo a los chicos, hasta que llegué, pum, planto todo, bueno, se acabó la música, coge la trompeta en el ropero. Muy bien, muy bien, muy bien. Que era más fácil que la guitarra. Y entonces, empiezo a trabajar. Yo estaba trabajando en la justicia y paso a trabajar de oficial, paso a ser relator de cámara. Y bueno, dije, bueno, la música se acabó. Sí. Me duró 3 meses. Claro. Porque un día me llama uno de los jueces, el doctor Lemos, muy tanguero. Me dice, por favor, doctor, venga, sé que quiero presentarlo, querido amigo. Y dice, hola, tú así. Sí, sí, bueno. Yo le digo, no escuchás, no eres así, siendo abogado en capital, no, no, no. Claro, no. Exacto. Y si no, la otra es, quédese tranquilo, amigo, quédese tranquilo. Y te cargaron. Bueno, bueno, y me hacía el despacho, y cuando entra estaba un señor que yo no conocía. Y dice, Lemo, le quiero presentar a mi querido amigo, el señor Oscar Alonso. Mucho gusto, le digo yo, y el gordo, es más grandote que yo, mirá que yo no soy chiquito, nunca fui yo, salvo en la India. Y me da la mano, me miraba el gordo Alonso, me miraba, sí, y por ahí me dice, si vos sos pianista. Esa cara puse yo, ¿viste? Como diciendo, oye, es que digo, ¿cómo te acordás? Porque habían pasado 15 años. ¿Cómo te acordás? Vos eras pianista de Hernán Oliva. Y yo estaba cantando en Los Bailables de Radio El Mundo con la orquesta de Héctor, ¿cómo se llama el uruguayo? Artola. Qué lindo la radio. Te oye el juez, me mira y me dice, ¿usted es pianista? Y un poco. Y dice, no, te toca en serio. Y bueno, quedó así el asunto. A los 2 días vino Oscar Alonso, de vuelta, digo, no está en jueves, no hay reunión de sala, y digo, así que no viene, no hay acuerdo. Y dice, no quiero hablar con vos. Me fuimos a un café enfrente y se armó un cuarteto, un quinteto. Yo voy a laburar con vos. Digo, mirá, Oscar, que yo he hecho tango. Tangencialmente he hecho tango, pero lo mío es el jazz, lo mío es el bossa. Quiero que vos me armes un cuarteto, un quinteto, quiero tocar con vos. Y así arrancamos, como yo estaba en la Universidad de Belgrano, era profesor de la Universidad de Belgrano, y había una secretaria que se llama Extensión Universitaria. ¿Qué hacíamos? Íbamos a tocar ya, tocábamos rock, ¿no? Y lo habla un chico que tocaba el bajo, digo, ¿querés tocar tango? Primero me dijo, no sé qué, que de mi mamá no sé qué pasaba. Y después, ¿cómo tango? No, esto viene así. El otro, Orlando Gómez, tocaba la guitarra, tocaba muy bien la guitarra ese muchacho. Y dice, a mí me gusta el tango, bum, bum, bum, bum. ¿Quién era uno de los empleados de la facultad? Tito Farías. Tito Farías, empleado de la facultad. Tocaba bandoneón. Y armamos el UB Tango. Y de arrancamos. Y arrancamos, por un lado, con Oscar Alonso. Claro. Y después, mirá, si yo tengo verdaderamente, ¿cómo te podría explicar? más que suerte. Cuando era un pibe debuto con un grupo inglés. Uh-huh. Y cuando ya me meto en el tango, me mete la mano. Oscar Alonso, un grande. Y el segundo que me llama, ¿quién es? El polaco. Y cuando me llamó el polaco, yo dije, se habrá equivocado. No, era él. Y después del polaco vino Virginia Luque, Ruth Durante, todas las chicas, todas me llamaban. Y vamos a La Falda, ganamos el Festival de La Falda con V Tango. Premio era venir a Buenos Aires y empezar en el Café de los Angelitos, el viejo Café de los Angelitos. Y ahí estaba, mirá qué elenco, cómo lo podrías reunir en su momento. Jorge Casal, sí. Raúl Verón, Roberto Rufino, Roberto Durán, María Rosa Jiménez, que era una pibita, y el otro que era, ¿cómo se llama? Un fenómeno muy divertido. Bueno, estaba también el rubio Mancini, y se iban cambiando, ¿viste? Lo acompañé hasta Aledé, acompañé a medio país, papi, a medio país. Y con V Tango 3 empezamos a hacer eso, y bueno, después nos enganchamos con Virginia, estuvimos laburando muchos años con Virginia, tengo casi 8 años. Y con Ruth, 20. Qué bárbaro. Y no sabés los problemas que teníamos de horario, porque Virginia decía, ¿tenés show esta noche? Y yo decía, no. ¿A qué hora vas a llegar? No, vengo tempranito. Y salí arrancando para hacer el show con Ruth. Pero bueno, así cuando me quise acordar, llegamos hasta acá. Qué bárbaro. Grabando con mi querido amigo, que lo volví a la grabación después de muchos años, a Jorge Sobral. Después vi un cantante que yo la primera vez que lo llamé, no sé quién se había quedado sin... Tenía que venir y me mandar. Me dice, no, busca cambio que yo no podría cantar. Y llamé no sé a quién, a La Fata creo que fue, no sé quién. Y me dice, y te mando un pibe que canta muy bien. ¿Quién es? Sergio Massal, no lo conozco. Bueno, ya lo vas a conocer. Me llega a la puerta de mi casa un niñito blondo, con unos rulos por acá. Sí. Lo vi, tenía más cara, viste, de Jimi Hendrix, no, es rubio, pero más cara de hacer música de rock. Y vos que dices, no, me manda fulano, yo canto tango. Vos cantas tango, bueno, y vení, pasa. ¿Y cuál fue la frase que dije, Sergio Massal, que está presente acá? Tenía 18 años. ¿Eh? Está muy bien, está muy bien. Ya tengo como 30 más, más de 30 más. Los rulos, no, me hizo, vos sabés que, bueno, los rulos, uno me los corté, otros se cayeron. Cuando, yo te voy a decir exactamente cómo fue. Yo golpeé la puerta, abre la puerta, medio la entorna un poquitito, sí. Que aparte era un mastodonte, era así. Yo era flaquito así, ¿no? Y me dice, sí, gesto así, y, claro, sí, diciendo, eso fue todo. ¿Qué digo, qué tal? Soy Sergio Massal, me vengo a hacer un cambio, no me acuerdo de qué. Entonces me mira así. La puerta que había abierto un poquitito, al abre el resto, estaba el grupo ensayando. Dice, che, mirá lo que nos mandaron. Así, mami. Mirá, y yo tenía 18, no me cabía un alfiler. Claro, obvio. No, por suerte después me hizo cantar y dijo, no, canta. Y bueno, hace, y pasaron hace 30 más de 30 años, que estamos laburando. 30 años juntos. Y después la otra con V Tango fue nuestra entrada sin querer al viejo almacén. ¿Por qué sin querer? Porque el asunto vino así. Nosotros habíamos empezado, caímos como un adoquín en techo de vidrio. Mm. Porque vos imaginate, un grupo que tiene bandoneón, lo sí. Único tradicional. Guitarra eléctrica, bajo eléctrico, percusión, saxo barítono, tocaba también oboe. Oscar Pichiguale, que también está en el grupo conmigo. Y empezamos a hacer un escandalete. Porque yo no sé si nos llamaban como payasos o si nos llamaban para ver qué es lo que tocábamos. Y vamos a Radio El Mundo. Y en Radio El Mundo estaba Salgán, estaban todos, estaba Rivero, ¿viste? Y el tanguero tiene esa cosa tan tradicionalista, fueron todos de traje, smoking, peluquín, digo, todas esas cosas que se usan. ¿Y qué querés? Lo va, yo a veces, yo tengo un sentido del ridículo, ¿viste? Y a veces, ¿viste? ¿Vos sabés por qué dicen que muchos tangueros no tienen fantasías eróticas? Ajá, ¿por qué? Porque el gato que tiene en la cabeza le comieron los ratones. Terminamos de tocar y cuando estamos saliendo, estamos en la puerta de Radio El Mundo. El Mundo Rivero con Horacio Salgán, mi ídolo. Entonces, bueno, cuando saco me dice, medio rebelde usted, ¿no? Y digo, ¿por qué? Mirá cómo vino vestido. Nosotros estábamos los cuatro, los cinco, de polera, camperita jean, pantalón jean y botita. Claro. Año 80, ¿qué crees que no podía? Claro. Y le me dice, no sé, acá nosotros nos vestimos de con smoking, el público merece el respeto. Mire, yo no le falto el respeto al público, ni mucho menos, este señor, pues yo no lo decía, ni Leonel todavía le decía. Lo que pasa es que yo, esto es radio. No creo que sea el smoking por radio, ¿no? Y se entró a matar de risa. Entonces quedó así. Chao, chao, mucho gusto, señor. Bueno, pasan 15, 20 días, voy y hago. Cuando no había hecho nunca nadie, hice dos temas seguidos de Piazzolla. ¿Sabes qué? Unas caras. Para mejor, la guitarra que estaba conmigo, Edgardo Acuña, no acompañaba tango, trin, trin, trin. Y lo solo que había de guitarra no eran, viste, yo qué sé. Por ejemplo. Esa base cuando se llama. Y la guitarra decía. Cuando se rellenaron y todo, ¿sabes qué? Nosotros vimos que los pelos todos duros para arriba, ¿viste? La gente que estaba. Sin embargo, reventamos la radio. Y cuando estábamos saliendo, ¿quién estaba? El Mundo Rivero, Horacio Salgan. Y se entró a reír y me dice: siempre rebelde, ¿eh? Y le digo: ¿qué hice ahora? Y dice, le dice Rivero: estos muchachos jóvenes, estos arregladores jóvenes, no tienen que olvidarse de la esencia del tango. Entonces yo fui. Le dije, mire señor, usted sabe el respeto que yo le tengo a usted, pero evolucionan todas las cosas. Uh-huh. El paso doble no evolucionó y se murió. Me puso en la mano en la espalda, me golpeó en la espalda y dice, vaya, vaya. Uh-huh. Nunca me dijo Lucho, nunca me dijo Luis, nunca me dijo respeto, siempre me dijo rebelde, nunca, pero siempre, ¿eh? Dice, rebelde, ¿cómo le? Dice rebelde, ¿cómo le va? Pasan 10 días de esto, me llama. Viste, pónganse chicos en el lugar de un tipo que, sí, que claro, está haciendo recién claro, sus primeros palotes, viste, sí, con el tango, sí. Me llama. Hola, Rodríguez, ¿cómo lo va? Claro. Entonces le digo, ¿Leonel? Sí. ¿Qué está haciendo? Le digo, mire, estoy en casa, pero no sé, ¿necesita algo? Claro. Me gustaría que se venga hasta Luis Almacén, quiero hablar con usted. Muy bien. Yo creo que el viaje dura una hora, man. Yo creo que puede ser 23 segundos, sí, 4 quintos, 2 tercios. Exactamente. Man. Llegué ahí, me estaba esperando, me dice, rebelde, mire, pasa esto, se va el sexteto mayor a Europa, tengo un hueco, probamos con nosotros, pero usted sabe la oportunidad que me está dando, y vamos, probamos 15 días, si va, va, y si no, amigos, como siempre, no, pero quédese tranquilo. Cuando le dije a los muchachos, viste, estaban saltando por ahí, Tito se me iba a España. Y lo llamo a Enrique, y lo llamé a otro, fue, ya viste, ninguno, y aparte que conmigo no quería tocar nadie, te digo la verdad. El que viene es Enrique, claro, una vez Julio Bre me dijo, vos sos un fenómeno, pero los arreglos, vos con el lápiz estás muy loquito con los arreglos, estás muy loco. Y bueno, y lo llamo a Enrique Casella. ¿Cuándo empezamos? Empieza el viernes, creo, y era un martes. Viene Enrique Casella, le llevé las partes, dije, no, te sentás acá, pasate 24 horas, pero estos 5 temas tienen que estar cañón. Sí. Ensayamos, bueno, debutamos, no fue espectacular. Uh-huh. No viene, yo tengo testigos, lo pongo, de, bueno, lástima no está Luisito Estazo o alguno de esos muchachos. Lo que hicimos en Viejo Almacén era una cosa tan novedosa. Aparte, subían todo con los smoking, subían todo con los trajes. Y nosotros cuando estábamos por subir al escenario, viene Rivero, me dice... Rebelde, vaya a cambiarse, mire que ya tiene que subir. No, yo subo así, le digo. Vaya a cambiar. ¿Cómo que sube así? Sí, tenemos todo, ¿eh? Pantalón azul. Sí. Una camisa de bambula, ¿viste? Con chalequito de distintos colores. Y Rivero, ¿viste? Cuando miró, dijo... Vaya a cambiarse. Claro. Que no, yo estoy cambiando, yo subo así. Claro. Y me dice, ¿cómo subir? Que no va a pretender que suba de smoking. Le dije, ¿no? Claro. Y como nos llamaron, rajamos, subimos. No fue tan bien, fue tan... Mirá, no me olvidé nunca. Lo pongo a Leopoldo Federico de testigo. Mamita. Cuando terminamos de tocar el último tema, que era una cancha de fútbol con todo el público de pie aplaudiendo, miro para arriba, viste la baranda de arriba del Viejo Almacén, estaba, mirá, del centro para acá, sexteto tango en pleno. Uh-huh. Néstor Marconi, Leopoldo Federico. Julián Presidente de este lado. Oía. Terminamos, bueno. Al otro día viene Julián Plaza y me dice: vení, nene. Y yo no acostumbro a decir esto. Estás justo donde tenés que estar. Es un grupo bien moderno. Si te vas para adelante, vas a ser modernoso. Si te vas para atrás, caes en lo clásico. Mantenete justo ahí. Muy bien. Le hice mucho caso a Julián Plaza. Muy bien. Cuando se va. Sí. Esas cosas mías, yo siempre dije, viste, Dios te maneja los pieles, sobre todo los flacos, ¿viste? Te maneja los pieles y se mata de risa de vos. Se me va Casella. Uh-huh. El día que me dice Casella, me tengo que ir a París, esto con el otro, bla, bla, bla. Había un bandoneonista que yo lo tenía no escuchado, viste, pero estaba tocando con Pepe Colangelo. Se pelea con Pepe Colangelo en el palco. Tiene un carácter este muchacho. Y cuando estaba bajando del palco, pero se pelearon mal, le digo, terminaste, ¿no? Que venía con el bandoneón así, me dice, seguro. Y digo, ¿no querés empezar mañana conmigo? Ya, me dijo. Al otro día le gustó con Hugo de Tango. Es el papá del muchacho que está conmigo ahora en el bandoneón. Mira. Julio Pane. Julio Pane. Y este niñito. Mamita. Este niñito. Lleva en su ADN. Leandro Yoyo Pane. No, lleva en su ADN. ¿El ADN? Mamita. El ADN no, no se sabe porque se nota, porque no tiene helicoidales, tiene teclas. Y un fuelle abajo. Claro, sí, señor. Así estamos conformando nuevamente el grupo. Como te decía, y sí, para darle paso a las noticias, cuando sí, vos te decían, estás un poco loquito con tus arreglos, ¿a qué sí, se referían? A ver, contanos en el piano, a ver, ¿a qué se referían con esa...? ¿Te animas a hacer A ver. Silbando. Silbando. ¿Te a ver, vamos silbando con los arreglos por los cuales se animaron a decirle a Lucho. ¿Sabes lo que pasa? Cuando uno viene de... La gente que hace tango, sí, y me parece una maravilla, tiene una estructura tanguera. Sí, claro. Pero no te dice la que te va a decir que sos hermano. Es cierto. Sí, totalmente de acuerdo. Yo lo quiero mucho a Osvaldo Piro, pero Osvaldo Piro se toma 3 litros de Plastitel todos los días de la mañana. Que se motiva, y aparte, viste que habla del sótano. Claro. Bueno. Me parece bárbaro. No me va a mí. Escuchame, si yo vengo haciendo. Claro, a mí me ha perseguido durante años la Santa Inquisición tanguera. Sí, claro, obviamente. Por ejemplo, porque hacemos cosas así, mira. A ver. Vamos. Thank you. mientras Lucho hacía esto, Julia Praza desde algún lugar pedía manos prestadas porque no le alcanzaban las dos que tenía para aplaudir, aplaudir y aplaudir. Ahí estaba Lucho Repeto, déjà vu de esta noche, visita de un tanguero con su grupo, con su historia, con sus recuerdos. Lucho es uno de los personajes que este año, y yo lo emparento muchísimo con lo que hizo Vecina, ese grupo que nace de dos cantantes que salen a la calle en el barrio de Colegiales. Bueno, él tuvo una impronta muy, muy parecida, uno puede juntar las dos experiencias como parte de este fenómeno 2013 con V Tango. Dijo, bueno, señores, a las calles de Belgrano. Y más allá de visitar los templos tangueros por los que él anda tocando junto con su grupo, junto con sus músicos y con sus cantantes, puso fechas y dijo, a la vereda, a despertar a la gente, a sacudirla, a que la gente diga, ¿qué está pasando ahí? Y a que se enamore del tango, quien todavía no se ha enamorado, y quien renueve ese viejo amor, quien ya ha tenido contacto, claro, con el 2x4. Así que Lucho ha sido una de esas visitas que cuando uno mira para atrás y arma un déjà vu con él, sintetiza tantas visitas. Ahí tenés su música, tenés su historia, y después de escucharlo, terminás entendiendo mucho mejor por qué suena como suena arriba del escenario. Chistes. Pepe, decime algo dulce. Tu puta madre en almíbar. Ja, punto, ja, punto, ja. Soy un plato. Dulce boca sucia. Chistes horribles en 750. Repasando lo mejor de los discos modelo 2013 que tienen que ver con la música latinoamericana, también comenzamos a hacer algún resumen que tenga que ver con esa muy buena producción discográfica que se dio en la República Argentina. Te contamos muchas veces, y lo hemos desgranado, que Juan Falú sacó tres discos, uno doble, más otros dos que tienen que ver con su producción histórica para festejar 50 años con la música. El primero, el doble, tenía que ver con nuevas versiones de su histórico cancionero. Pero los últimos dos, uno era registros en vivo desde mediados de la década del 90 hasta el presente, y el otro, bueno, un disco que se llama Reunión o Ronda de Amigos, Ronda de Amigos, donde hay un montón de invitados que sintetizan esa otra gran costumbre de Juan, que ha sido la de convocar permanentemente a sus amigos al escenario y armar ahí grandes encuentros, desde lo musical con los músicos, pero con la profundidad de la poesía que a él le gusta cuando venían cantautores o cantantes o poetas. Milonga del Desocupado con Jorge Marciali, Vida la de Lucho con Liliana Guerrero, parte de Ronda de Amigos de Juan Falú, uno de los grandes discos de la producción nacional 2013. Desocupado pasar por la puerta de mi casa, las manos en los bolsillos y la vergüenza en la cara. Iba de campera gris y azul, el pantalón le brillaba con un brillo que perdió cuando bajó la mirada. He visto al desocupado pasar por la puerta de mi casa. ¿Por qué ha de tener vergüenza, señor, un hombre que tiene oficio? ¿Será de ver la esperanza

dos temas de una de las grandes ideas discográficas que entregó este 2013, Ronda de Amigos, de Juan Falú. Primero Milonga del Desocupado, con Jorge Marciali, y después Vida la de Lucho, con Liliana Herrero. Cuando está prohibido amanecer, es obligatorio empezar de cero. Prohibido amanecer en AM750. Más cuentos para no amanecer, de todos los que hemos escuchado a lo largo y a lo ancho de este 2013. Llega a la sociedad Gustavo Eymond, Sebastián Schwarzman. Te he estado esperando, de Eymond Rocks. ¿A vos qué te parece? ¿Por qué no? Si están los que la encuentran en una copa, los que dicen escuchar voces supuestamente divinas, quienes la esperan en la penumbra de la soledad, los que arriesgan un vuelo efímero fumándose las neuronas, los que logran hallarla contemplando la hoja en blanco, los que la esperan en el silencio de la madrugada, o en alguna taza de café de bares repletos, de otros tantos buscadores. Pero déjense de joder, créanme que las hay, las hay. Pascual Damón, periodista freelance, supo de la esterilidad creativa cuando La Paranoia tituló a su último trabajo como Crónica de un columnista en aprietos. Fue para una flamante revista de interés general, un proyecto ambicioso liderado por jóvenes artistas y profesionales del medio gráfico, Target ABC1. ¿Para cuándo? Para antes del 15. De lo que se te ocurra, seguís haciendo fútbol, ¿no? Algo cool, que no sea solo resultados, tabla y goles. Vos sabés. Le respondió un mensaje vía email con la velocidad superior al parpadeo de un chino rápido en reflejos. Arroba mediante se acortaron los trámites mientras su procesador de texto despertaba de una larga siesta y el tiempo no daba tregua. Ni siquiera una puntita, ya no tengo ni un ancho falso. Se alarmó mientras recordaba el llamado, semanas atrás, desde la redacción de Cultura Urbana. Es que queremos contar con gente de pilas, como vos. Habrían sugerido desde el otro lado del teléfono, al tiempo que el tester le pegaba en lo bajo confirmando que esas pilas, o mejor dicho, sus pilas, yacían sulfatadas. Siempre le resultó halagador que lo convocasen a cuanto proyecto hubiese. En este caso, para Pascual también fue sorpresivo. Muy penoso le resultó tener que confesar un periodo de vacas flacas, sin motivación ni inspiración alguna para decir mu. Hacía tiempo que las musas no aparecían. La canción no dejaba de ser la misma y la sordina de Miles Davis le soplaba más melancólico que nunca. Fue entonces cuando pensó en soluciones baratas. ¿Y si se me cayera el sistema? Excusa número uno en el top ten informático, con el que abandonaría cobardemente el compromiso. El argumento fue fugazmente precedido por el intento de rescatar emociones, un trago infalible apostando al pasado. Allí retomaron jugadores de figurita y personajes de su fútbol doméstico. Viajes en los vagones del ferrocarril San Martín, Roca y Sarmiento. El colegio secundario y asaltos en época de lentos y música pop. El resultado no superaba alguna que otra borrachera. Muchas noches sin dormir y más de un gol en contra. Se había probado todas las fórmulas, al menos eso creyó. La sumatoria seguía dándole cero. Realizó un último esfuerzo, confiando en su intuición, cómplice de algún guiño femenino. Excusó entonces unos mates para ser cebados al aire libre con quien creyó poseer ciertas cualidades inspiradoras. El teléfono celular nunca respondió. Ella dijo haberse quedado dormida, le falló el sexto sentido. El calendario ya marcaba la fecha de cierre de edición cuando tomó el colectivo 68. Evitaría los bares con cafés ahogados de gente. Ya no importaba el clásico del domingo. Para antes del 15, de lo que se te ocurra. Seguís haciendo fútbol, ¿no? Algo cool, que no sea solo resultados, tabla y goles. Cultura Urbana. Una extraña sensación se apoderó de él. Creyó estar meado por los perros al reconocer que los llamados nunca le responden. Acciones en contra redondearon su pesimismo. Si definiera por penales, seguro pierdo, se dijo, dejando el bolígrafo de lado para desahogarse con la última voluntad entre sus manos. El encendedor solo le escupió chispas incapaces de provocar reacción alguna ante su cigarrillo rubio, que lo miró irónicamente preguntando ¿para cuándo? Pidió el último cortado y mientras la bola 8 se perdía en el verde horizonte, encontró la salida y una supuesta solución al problema. Musa inspiradora se busca, con o sin experiencia. Interesadas, dirigirse vía email a ainidemusa@hotmail.com. La sutileza es subjetiva y algo muy poco tangible. Jamás supieron interpretarlo. Nunca lo comprendieron. Y su casilla de mails quedó cargada de correo basura. Asuntos tales como: soy lo que buscas, te he estado esperando, estoy a tus órdenes, contá conmigo, y 327 mensajes más que no hicieron otra cosa que saturar su correo electrónico. Admitió entonces su inútil obsesión por hallarla. Pero hermano, ¿nunca te dijeron que se trata de un 90% de transpiración y un 10% de inspiración? Desacreditó el fotógrafo mientras Café Mediante debatían el asunto musas, sin dejar de disparar con su lente. Como bien dijo el maestro Dalí, la inspiración te tiene que sorprender trabajando, reforzó el artista plástico que se sumaba al proyecto gráfico como ilustrador. Créanme que las hay, pero muchas son las musas apócrifas capaces de sostener una afirmación acerca de sus virtudes, reconoció Pascual tras el relato de su malograda experiencia, y aseguró que habrá que esperar que una digna y real musa nos seduzca para caer rendidos a ella. Y sí, reflexionó un exitoso poeta, también amigo y mujeriego. En el mundo creativo no existe visita más preciada que el de la musa inspiradora. La inteligencia del anfitrión residirá entonces en agasajar como corresponde a tamaña compañía para gozar de su grato caudal creativo el mayor tiempo posible. Aunque nos pueda costar el divorcio, recordaría Pascual mientras volvía a repasar, uno por uno, los mensajes del correo basura. De Amon Rocks. Te he estado esperando. En tu bulín de ermitaño aún te sigue faltando la bombachita colgando de la canilla del baño. Llevas demasiados años sacándole el cuerpo al muerto con argumentos profundos dignos de un Dalai Lama. Y aún seguí con la cama tan fría como un difunto. Cuando sos interrogado sobre tu estado civil, no sabes lo que decir, si soltero o divorciado. Los viernes día sagrado salís a romper la noche. 10 litros de nafta al coche y una vuelta por las canchas a ver lo que se levanta para poner digno broche, galán de perfil mediano que te haces el centro cash. Cuando al mostrador llegas con tu paso de verano, lo que vos soñás, hermano, es difícil de encontrar. Se quebraba de bancar la soledad del domingo. Y que el fútbol y los pingos comienzan a no alcanzar. Es verdad que los amigos son lo más grande del mundo, y también que en lo profundo de tu alma estás conmigo. Escucha lo que te digo, métetelo en la cabeza. No se borra esa tristeza subiéndote a cualquier tren. Te hace falta una mujer en lugar de mil princesas. No pienses que es un consejo que te voy a enseñar yo. Si estoy mucho peor que vos, mis recuerdos son añejos. Busca de frente al espejo el botiquín del baño. El frasco del desengaño ya no tiene más pastillas. Jugate a ser la sencilla, que este puede ser tu año. Rezala como sabes, regalarte la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convencete que podés, no te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla. Bésala como sabes, regálate la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convencete que podés, no te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita de encontrar la bombachita colgando de la canilla. Diez minutos nos separan de las 3 de la mañana, tiempo de noticias en AM750. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 2, 50 minutos. Humedad 63%, temperatura 26 grados, 4 décimas. El RENAR sacó de circulación 61.693 armas este año. El Registro Nacional de Armas recibió el Premio Política del Futuro 2013, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas. El premio reconoció el Plan Argentino de Desarme como una política sostenible que demuestra que el cameo positivo es posible cuando hay voluntad política. Gerardo Morales admitió que en el Ministerio de Defensa no se hallaron pruebas relacionadas con su denuncia. El senador radical reconoció que en el allanamiento realizado el lunes no se encontraron evidencias respecto a que el jefe del ejército, César Milani, ordenó realizar tareas de inteligencia clandestina contra él y un periodista de Clarín. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, rechazó la denuncia de Morales por no tener sustento ni fundamento y le pidió al senador que actúe con un grado de responsabilidad institucional. Patria grande. Ya son 45 los fallecidos por las lluvias en Brasil. La cifra se desprende del balance ofrecido por el Departamento de Defensa Civil, que también confirmó que son 60.000 los desplazados por el fenómeno. Recordemos que el gobierno de Dilma Rousseff diseñó un sistema de distribución de comida y ayuda humanitaria para atender a las víctimas. De afuera. El gobierno de España congeló el salario mínimo. La medida se aplicará durante 2014, según se desprende del proyecto remitido por el Ministerio de Empleo y Seguridad a los sindicatos. Cabe destacar que el salario básico en la nación europea, que atraviesa una de las peores crisis de su historia, es de 645,3 euros al mes. Pelota. Edgardo Bauza confirmó que es el nuevo director técnico de San Lorenzo. El patón adelantó que el 3 de enero firmará el contrato. Bauza reemplazará en el cargo a Juan Antonio Pizzi, quien se convirtió en el nuevo entrenador de Valencia de España. Humedad 63%, temperatura 26 grados, 4 décimas. Tatiana Kushner. 750 Avanza. Derecho a la información. Recordando todo el trabajo de Funes, el Memorioso 2013, hay una página muy, pero muy, muy, muy particular que tiene que ver con el último libro de la periodista alemana Gaby Weber. ¿Por qué es muy particular esta historia? El libro tiene que ver con Adolf Eichmann, un hombre con el que también, a través de ella y de la familia de Lothar Hermann, estuvimos trabajando y mucho hace 2 años, cuando pusimos en valor aquella investigación de la propia familia de Gaby para mostrar que fue Lothar Hermann el hombre que descubrió a Adolf Eichmann en Buenos Aires, en Vicente López, 6 años antes de que alguien viniera a buscarlo y se lo llevara. Lo cierto es que cuando Gaby armó expedientes Eichmann, hay un dato que en el momento en el que hicimos la investigación ella tenía, pero que le hacían falta algunas pruebas para poder convertir esa hipótesis periodística en libro. Todo el diálogo que tuvimos con ella sobre la vida de Eichmann nos va a centrar en un dato clave de esta investigación. Mayo de 1960. Se produce en Valdivia, en Chile, el terremoto más importante jamás registrado por el hombre. 9,5 de la escala de Richter. No hubo tantos muertos como la tragedia hubiera demandado en una región mucho más urbanizada que el sur chileno. Pero sí fue un desastre que abarcó no solamente al territorio de Chile, sino esencialmente a gran cantidad de islas del Pacífico que sufrieron un tsunami y ahí sí se multiplicaron las muertes como nunca antes había sucedido en la historia contemporánea. Ese terremoto tuvo que ver con una experiencia nuclear desarrollada en secreto por los Estados Unidos 2 días antes en Puerto Deseado, en la Patagonia Argentina. Gaby Weber, Funes el Memorioso, los expedientes Eichmann. Mayo de 1960. Terremoto de Valdivia. Una explosión nuclear en la Patagonia motivó el desastre. La sociedad Eisenhower-Nixon ganó las elecciones de noviembre del 52 y las de 1956. El responsable del desembarco en Normandía y el que 20 años después se convertiría en el padre del caso Watergate, gobernaron Estados Unidos entre 1953 y 1961. El gran objetivo de la política internacional de estos dos gobiernos republicanos fue volcar la balanza de la Guerra Fría hacia Occidente. Después de la muerte de Stalin y con Khrushchev como nuevo enemigo, las piezas en este complejo tablero de ajedrez comenzaron a esquivar con mayor sutileza los grandes conflictos de la época. El fin de la Guerra de Corea, la división de Vietnam y el golpe que instaló al Shah Reza Pahlavi en Irán, con el único fin de desnacionalizar su petróleo. Para la política latinoamericana, el primer gran dato de la administración Eisenhower fue el apoyo al derrocamiento de Arbenz en Guatemala. 1954. Una noticia que pesó muchísimo en la gira que Nixon realizó por el sur en 1958. En ese viaje, el vice de Estados Unidos fue repudiado en las calles de Montevideo, Lima y Caracas. Pero el paisaje cambió definitivamente en la Buenos Aires de Frondizi. Nuestra América, uno de los escenarios de la liberación. Arturo Frondizi. Espiritual y material del hombre. Es protagonista y no mero testigo del drama de un mundo que, pese a todos los obstáculos y retrocesos momentáneos, marcha hacia la consolidación de la paz y hacia la convivencia fraternal entre todas las razas y todas las naciones. En la capital argentina, Nixon no solo habló con el nuevo presidente sobre la relación futura de los dos países, también se recuerdan sus caminatas matinales por Plaza San Martín y hasta una noche comiendo pastas en una cantina de La Boca. Esas fueron relaciones tan carnales como las que se vivieron en los años 90. Estados Unidos pidió apertura petrolera a favor de sus empresas y Frondizi la concedió. Estados Unidos solicitó manejar el precio de la carne y Frondizi privatizó el frigorífico Lisandro de la Torre. Estados Unidos dijo que había que cerrar ramales ferroviarios para reducir el gasto público y Frondizi aceptó el plan Larkin. West Point sembró la semilla del enemigo interior y los militares argentinos idearon el plan Conintes. Conmoción interna del Estado. Queremos ser económicamente más fuertes, no para restar nuestras fuerzas al concierto mundial, sino para sumarlas a las energías que buscan el bienestar de la humanidad en su conjunto. El primero de mayo de 1960, un avión espía estadounidense fue derribado mientras sobrevolaba la Unión Soviética en una misión de espionaje. La primera consecuencia del ataque de la artillería roja fue la anulación de la cumbre entre las dos grandes potencias que estaba previsto para el 16 de mayo en París. En ese encuentro, la discusión del futuro nuclear del planeta prometía ser central. Pero Washington sabía que la propuesta de Moscú era inaceptable. Y había la propuesta de la Unión Soviética, Gaby Weaver, de terminar con esos ensayos nucleares, autora del libro Los expedientes Eichmann, y de transformar Alemania, los dos Alemanias, en un estado reunificada, un estado reunificado, pero afuera de las alianzas militares y sin los nazis en los puestos más altos. Es decir, la RDA tenía que haber salido del Pacto de Varsovia y, sobre todo, Bonn, la República Federal, hubiera estado afuera de la OTAN. Y, por supuesto, eso el gobierno de Eisenhower no lo quería. Estaba totalmente en contra de un acuerdo, de un contrato, de un tratado con la Unión Soviética. No querían Alemania unificada, querían seguir con sus ensayos atómicos, y eso fue el 16 de mayo. Por entonces, Estados Unidos tenía planes nucleares secretos. Bueno, yo leí sobre todo en los papeles de la Casa Blanca, los papeles personales de presidente Eisenhower, el republicano que estaba en su último año del gobierno en el 60. Hablamos siempre del 60. Y él tenía, de un lado, estaba forzada por la política, por la opinión mundial, de acabar con todos los ensayos nucleares. Porque si vos haces explotar una bomba atómica para hacer una prueba, vos tenés todas las partículas en el aire y el lo que se dice el fallout radioactivo. Y los médicos de aquella época ya avisaron, advirtieron que eso trae unos problemas muy fuertes para la salud humana en todo el mundo. Y entonces él se sentía forzado de sentarse en Ginebra con la Unión Soviética y negociar sobre un fin de un desarme y un fin de los ensayos nucleares. Hizo en octubre del 58, hizo un moratorio con la Unión Soviética voluntario, que no se van a hacer más ensayos nucleares. El problema era que solamente eso tenía vigencia en el propio territorio. Eso, bueno, lo que hicieron en otros países, eso estaba fuera del moratorio. Y del otro lado, Eisenhower sentía la presión de una parte muy dura, sobre todo del Pentágono y de la Comisión de Energía Atómica, y el jefe, el presidente, era John McCone, que después se convierte en jefe de la CIA, porque ellos querían utilizar las bombas nucleares para propósitos civiles. Y tenían un proyecto claro, que era construir un segundo canal a través de América Central, porque en Panamá tenían muchos problemas, había la situación interna, había problemática, y en algún momento tuvieron que devolver la zona a los panameños. Entonces querían hacer un segundo canal. Entonces, mira, de lo que yo te cuento, tengo todos los documentos, todo está con número de registro. Tenían un proyecto de utilizar, en vez de utilizar explosivos convencionales para hacer, digamos, un canal, hacer eso con pequeñas bombas atómicas, digamos, uno atrás del otro, y después ya tenés el canal, y eso tiene dos ventajas. Uno, es más barato, porque cuando utilizas vos explosivos convencionales, vos haces un agujero, pero tenés todas las piedritas después y tienes que sacarlo. Mientras, cuando lo haces con una bomba atómica, la fuerza es tan grande que vos tenés un cráter desnudo. Es decir, te ahorras camiones, palas, todas esas cosas. Y la segunda ventaja, va más rápido. Entonces, querían probar ese arma, y había un físico que se llamaba Edward Teller, que era un tipo muy loco, que él desarrolló un arma secreto, digamos, como un arma para hacer un agujero bajo tierra con bombas atómicas, uno detrás del otro. Ese arma se llamaba Ditch Digger. Una cavadora, digamos, bajo tierra. Y el problema es, lo desarrolló, existía y tenían que probarlo. Pero Eisenhower había firmado un moratorio con la Unión Soviética. Los tratados firmados después de la Segunda Guerra Mundial le impedían a Washington realizar pruebas nucleares en su territorio. Parece que, en la búsqueda de países amigos, había uno en el sur dispuesto a todo. Frondizi esperaba por cada concesión la llegada de una nueva multinacional, de más créditos, pero solo puso el país a disposición del norte, recibiendo a cambio el desembarco de petroleras hambrientas. El gobierno argentino autorizó introducir todo el material que los extranjeros considerasen necesario para la explotación petrolera, pero la carga impositiva de cada operación sería pagada por YPF. Ahora, el reintegro de las inversiones y las ganancias de las empresas podrían ser girados libremente al exterior. Quizás la mayor concesión que Frondizi le hizo a Estados Unidos aún está por descubrirse. Fragmento de los expedientes Eichmann. El 22 de mayo de 1960, Eisenhower quería pasar un relajado fin de semana. La cumbre de las cuatro potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial había fracasado el lunes anterior en París, y la propuesta, la prohibición de los ensayos nucleares exigida por la Unión Soviética, se había echado a la basura. El presidente de Estados Unidos se sintió aliviado porque el sector duro de su gabinete lo había puesto bajo presión, en especial el Pentágono y la Comisión de Energía Atómica. Los generales estaban ansiosos por probar su nueva arma nuclear, y por eso la Comisión de Energía Atómica buscaba una puerta trasera. Ella afirmaba que quería seguir usando las armas nucleares con fines pacíficos, como la construcción de canales y puertos, y su lema fue «Bombas para la paz». En el mundo entero, los médicos y científicos advirtieron sobre las consecuencias de la precipitación radiactiva, la lluvia radiactiva. Para tranquilizar a la población, la Casa Blanca se sentó un año y medio antes con los soviéticos en Ginebra, buscando negociar sobre el desarme. Y junto con el Kremlin, anunciaron una moratoria voluntaria. Pero no se establecía ni sanciones ni controles. Los puestos de vigilancia sísmica eran pocos, y no se podía distinguir si los movimientos sísmicos eran el resultado de pequeñas explosiones o terremotos por causas naturales. Además, la moratoria solo prohibió pruebas nucleares en el propio territorio, no en tierras lejanas. Fragmento de los expedientes Eichmann. Ese domingo, el presidente de Estados Unidos entró a las 8:28 de la mañana a la iglesia presbiteriana de Pensilvania. Después de la misa, volvió a su chacra. A las 15:37 llegó el mayor Richard Streiff. Traía las últimas noticias. El día anterior, el sur de Chile se había visto sacudido por varios terremotos con valores de más de 7 unidades en la escala de Richter. Y ese domingo, una hora antes, un terremoto aún más poderoso sacudió el país andino con una fuerza de 9,5 unidades, el terremoto más fuerte jamás registrado. ¿Un desastre natural o un accidente causado por una explosión nuclear subterránea? Este habría sido el resultado de la prueba secreta que acababa de realizar el Pentágono con un arma nuclear del físico atómico Edward Teller, en el extremo sur del continente, en Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. ¿Van a responsabilizar a Eisenhower de que en América del Sur, en este momento, se abriera la corteza terrestre y se movieran montañas y desaparecieran islas? El presidente de Estados Unidos había mandado el 15 de mayo, el mismo día que él aterrizó en París para negociar en la cumbre de los presidentes sobre el desarme, a su jefe del Departamento del Pentágono para el Desarrollo de Armas Nucleares, a la Argentina. Fue recibido por Frondizi, quien le había deseado mucha suerte para las pruebas. La prensa informó sobre esta visita y también el Senado la discutió. La Armada Argentina participó en los experimentos. ¿Qué sentía Estados Unidos por aquella Argentina modelo 60? Bueno, cuando uno lee los documentos de los Estados Unidos, es muy claro el desprecio con el cual tratan los argentinos y en especial también a Frondizi. Gaby Weaver, autora del libro Los expedientes Eichmann. Porque ya no pone más condiciones, ya se abre las piernas, ya pueden pedirle todo y él ya se regala totalmente. Ante lo inconfesable de aquella misión, Argentina informó que el ejército de Estados Unidos construiría una pista de aterrizaje para aviones militares en Puerto Deseado. El proyecto oficial era de hacer una pista de aterrizaje para aviones que aterrizan en el agua. Pero es una ridiculez porque a 12 kilómetros en aquella época ya había un aeropuerto militar muy bueno, muy largo, con una pista larga, y no se utilizaban más esos aviones. Pero eso era el proyecto, y la pista se hizo, consiste en unos 12 metros de construcción, no sirve para nada, nunca fue utilizado, y bueno, pero era el proyecto oficial, y para eso trajeron cientos de expertos norteamericanos y de todo el mundo, con una empresa de Texas, de Tejano, que querían, dijeron a la población, querían hacer una fábrica de caucho, la Texas Butadine era el nombre, y que después de todo el terremoto se esfumó, nunca más hablaron de eso, pero eso era el proyecto oficial, y la gente siempre sabía, algo raro hay, y no tenían la menor idea. Pero la experiencia nuclear no solo despertaba el interés de los padres de la bomba, los militares argentinos también querían aplicarla en la Patagonia. Bueno, pero los militares argentinos también tenían sus intereses, porque también en los años 60 ellos estaban muy metidos con toda la tecnología nuclear, no aceptaron la prohibición de utilizarlo solamente para propósitos civiles, y también buscaron alguna aplicación civil. Y había un proyecto siempre en el sur de la provincia de Patagonia, en la provincia de Santa Cruz, en Puerto Deseado. Puerto Deseado era un pueblo perdido de 4.000 habitantes, se vivía de la pesca y un poco de la agricultura, pero siempre el problema de ese pueblo fue no había agua potable. Están ahí en la bahía se llama Bahía Uruguay, y donde en alguna época era el río Deseado, que la desembocadura del río Deseado. Pero en tiempos de los glaciares, con los volcanes escupiendo, la última parte del río Deseado fue tapado y corre bajo agua, bajo tierra. Termina en la Bahía Uruguay, pero no se sabe dónde. Entonces, si yo aplico, vos aplicás el sentido común, vos decís, vamos a hacer un caño desde los Andes o desde el punto donde desaparece el río Deseado y lo traemos hasta el pueblo de Puerto Deseado, y ahí la gente todos felices y van a tener agua potable. No, los militares lo hacen siempre con orden. Entonces ellos querían recuperar el río como era antes y buscaron en la misma bahía de Uruguay, bajaron la desembocadura del río Deseado, bajo el agua, y querían hacer un canal bajo el agua hacia donde desaparece de la superficie. Y bueno, eso nunca se hizo, no tenían la tecnología, y de casualidad aparecen los amigos estadounidenses que por casualidad tenían el arma puesto, las bombitas nucleares bajo los brazos, y querían probar su tecnología. Ahí estaba Gaby Weber. El libro se presentó el 27 de noviembre en la Biblioteca Nacional. Es parte de uno de los, yo diría, en materia de investigación, uno de los muy buenos trabajos que entregó este 2013. Gaby Weber, alemana, metiéndose en la historia de Eichmann y a su vez también en 1960 de la República Argentina. Ese año tan, pero tan, tan, tan particular que tuvo que ver con el terremoto de Valdivia y con la captura de quien fuera el padre de la solución final. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM750. Madrugada de música latinoamericana, llega el uruguayo Jorge Drexler. Una canción me trajo hasta aquí. varias primaveras atrás el viento cambió y una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil que luego creció y una canción me trajo hasta aquí. Entusiasmo infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón, una canción me trajo hasta aquí. Jorge Drexler, una canción me trajo hasta aquí. De 0 a 4, Gustavo Campana, en AM750. Más cuentos para no amanecer. Y en este caso, el escritor invitado, el hombre que puso los textos, es Oscar del Priore. Los bordes de Núñez, de Oscar del Priore. Mi calle era Republiquetas, en la esquina con Amenábar. Había quienes decían que vivíamos en Núñez, otros que en Saavedra. Esa indefinición que me acompañó durante años, hasta que un día supe que mi calle era el límite. Que yo era de Núñez y el panadero de enfrente era de Saavedra. Que vaya a saber por qué extraña organización humana nos clasificaban desde el vamos. También era confusa la ubicación de los clubes de fútbol. Por allí estaba River, al que mi viejo me enseñó a querer, con su estadio monumental de Núñez. Hasta que José María Muñoz descubrió que realmente estaba emplazado en Belgrano. Y Platense, el crédito de Saavedra, que entonces se ubicaba en Núñez. Manuela Pedraza y Kramer, y ahora en Vicente López. Y Defensores de Belgrano. Lindo club del barrio de Núñez. Entonces todo ocurría en el barrio. Por esa calle, mi calle fronteriza, pasaba el tranvía ruidoso y luminoso, cruzando el almacén, la farmacia, la panadería. Ahí cerca la escuela, la plaza y el cine. Y en la misma cuadra, la calecita, que giraba gracias a los esfuerzos de un caballo al que le habían vendado los ojos. Ir al centro era para nosotros, los pibes, una excursión no muy frecuente, pero siempre deseada. Hoy es al revés. El barrio está lejos. A veces volvemos, con el miedo de descubrir alguna otra ausencia. De Oscar del Priore, Los Bordes de Núñez. De los que se callan, junando a los que dicen irse, sabiendo a dónde van antes que vayan. Mi barrio era un mulato camba, parando en el estaño desde chico, oyendo las historias de malandras, de timbas, de fiolingas y milicos. Mi barrio era un buen inquilino, pagando caro una casa barata, vecino de sus hermanastros, que ya se manejaban con más plata. Mi barrio era el mejor, botija, un saco interminable de talento, que hubiera armado las valijas de no haberse quedado en el intento. Mis vecinas que escucharon por ahí y juran que salió de buena fuente, que el barrio está cambiado y aseguran que es así, el tiempo lo ha dejado diferente. La barra de la esquina dejó de trasnochar, de noche ya no cantan ni los grillos, y dicen los botones de la sesional que está lleno de planchas y rastrillos. Pero yo lo quiero igual, como debe ser. Cuando me manda a llamar, yo lo voy a ver. Mi barrio se pasó la vida tratando de emparcharse con amores, las cicatrices mal heridas del mismo amor en luchas anteriores. Su esposa domadora fuerte, con varios hijos de lindos colores, trataba de impedir sin suerte que se les fuera atrás de los tambores. Su amante era una playa ardiente, propensa a fomentar algunos líos, madrina de los malvivientes, madrastra de mis últimos amigos. Mi barrio que era un buen pasivo, aprendiendo a perder la recompensa, un día se hizo fugitivo y se enorgulleció de su vergüenza. Aunque le falle el bobo y sus nietos logren que se esté quedando mal de la cabeza, mi barrio me recuerda y me dice que al volver me va a tener guardada una sorpresa. ¿Quién sabe si lo encuentro tirado en un jardín, cantando como hace cantar el vino? Capaz que me confirma que preguntan por mí y crecieron las nenas del vecino. Porque yo lo quiero igual, como debe ser. Cuando me manda a llamar, yo lo voy a ver. We'll be right back. Te dejo la tapa del Página 12 de hoy, que hace centro en el calor, pero esencialmente para después pegar un giro y hablar fundamentalmente del tema cortes de luz, qué se hace y qué no se hace desde el Estado y desde las empresas privadas. Una temporada en el infierno, dice Página 12. Se extiende la ola de calor y, según el servicio meteorológico, llegará por lo menos hasta el martes. Ya es el diciembre más duro de los últimos 43 años. Siguen los cortes y, además de varias calles, las protestas interrumpieron, momentáneamente, pero interrumpieron, las vías del Sarmiento y el Roca. Más críticas del gobierno a las empresas privatizadas. Distintas notas. Cortes de luz y protestas, continúan los problemas en varios barrios de capital y provincia. Son las que te van contando qué fue lo que sucedió en las últimas 24 horas. Mientras, los cortes se extienden y las protestas también. Vamos a completar lo que estábamos escuchando recién, la primera parte de Gaby Weaver, los expedientes Eichmann y este recuerdo del trabajo 2013 de Funes el Memorioso. ¿Se realizó finalmente la prueba atómica en la Patagonia? Mira, yo tenía algunos problemas porque muchos papeles encuentro acá en Argentina en la Biblioteca Nacional, en la lo que se llama el Fondo Reservado de Frondizi, donde están también los informes de la inteligencia militar. Y ellos cuentan que vienen unos 7 aviones enormes, vienen al país, que viene el señor York, que era del Pentágono, el que desarrolló las armas nucleares. Es decir, coincide totalmente con los papeles que vi de la biblioteca de Kansas, de la biblioteca de Eisenhower. Es decir, en ese lado buscan un lugar para hacer el test y acá aparecen los papeles. Entran el mismo 2 días después de la reunión en la Casa Blanca. Las mismas personas con el mismo proyecto. Entonces, para mí fue muy complicado cuando estaba buscando la delegación del señor York y, digamos, los papeles sobre los aviones, cómo se trasladaron, y no tenían... En realidad no tenía mucho ayuda de parte del gobierno nacional. Ellos no querían que eso salte. Primero, creo que no sabían. Y cuando yo le cuento, porque sí le cuento, no querían que eso salte a la luz. Entonces yo tuve que andar con otro camino en la investigación por la Armada. En ese archivo después sí podía perseguir el arma hasta Puerto Deseado y llegué hasta el punto del el barco llegó el 18 de mayo a Puerto Deseado, el 19 a la bahía y bueno, obviamente lo instalaron el 20 y a partir del 21 estaba pronto. El hijo directo de aquella explosión habría sido el terremoto de Valdivia, en Chile. 15 horas, 11 minutos, del domingo 22 de mayo de 1960. Vos sabés qué pasa cuando largás bajo tierra, bajo agua, energía con esa fuerza. Tiene que haber movimiento de tierra. El 22 de mayo empieza el gran terremoto. En Chile, el gran terremoto de Valdivia, que fue el mayor de la historia humana, digamos con 9,5 grados en la escala Richter, y tenía el epicentro en Taitao, en el sur, que queda prácticamente donde empieza el río Deseado, con el lago argentino. Y bueno, es toda una zona volcánica con conexiones subterráneas. Por supuesto que ni los militares argentinos ni los que vinieron de Estados Unidos hicieron pruebas anteriores geológicas. No, ni siquiera informaron la policía en Puerto Deseado, ni los hospitales. Hasta hoy en día no tienen la menor idea. Cuando yo investigo eso, me voy a Puerto Deseado, hablo con la gente y siempre sabían algo raro pasó. Hay una zona que era, digamos, terreno militar, donde no se llegó, y muchas cosas raras. Con la apariencia de los militares norteamericanas, con una empresa norteamericana, pero nunca supieron nada. Bueno, cuando uno habla con geólogos y físicos sobre, por supuesto, sobre lo que pasa con esas explosiones, una cosa hay que destacar que es claro, es decir, un terremoto como lo de Valdivia no puedes causar con unas explosiones a 1000 kilómetros. Pero lo que sí es posible, y eso todos los científicos te lo confirman, es que lo podés iniciar. Despertar. Despertar, como la última gota que hace de, abordar un barril. Pero eso sabemos hoy. En el 60 no tenían la menor idea. Sabían que va a provocar movimiento de tierra, pequeños terremotos, pero no sabían dónde y qué y cómo. Y en un momento ven una cosa semejante. Acordate, en el terremoto de Valdivia desaparecieron montañas, aparecieron islas nuevas. Fue el peor que ha pasado al planeta hasta hoy en día. Y entonces, yo te lo juro, ellos pensaron, ahora tenemos un arma nuevo. Y lo vamos a investigar bien para tener el arma decisivo para combatir al enemigo de clases. Y yo sí creo que lo del mayo del 60 con el terremoto en Chile, por supuesto que no fue intencionalmente. Ellos mismos se sorprendieron y no tuvieron, digamos, el coraje de decir, no fue mal, ¿qué nos pasó? Porque en realidad, no solamente que nos mientan sobre el secuestro de Eichmann, también a los geólogos, a los científicos civiles que no están, digamos, trabajando con el Pentágono, no se dan los papeles, no se dan los informes. Hasta hoy en día le están mintiendo a todo, digamos, la comunidad científica. ¿A dónde vamos? Y hace, ¿cuántos? Pasó en el 60. Es decir, ¿cuándo van a levantar eso? Y de repente aparece Adolf Eichmann. Adolf Eichmann aparece con una sorpresa para todo el mundo, inclusive para el gobierno alemán, que estaba en estrechas negociaciones con el gobierno de Israel. Él aparece un 23 de mayo, es decir, con el terremoto en plena actividad, aparece en Chile cuando Ben Gurión, el presidente, dice en el parlamento israelí, nosotros tenemos a Eichmann y lo vamos a hacer un juicio. Eso fue a las 9 de la mañana en Washington, cuando Eisenhower tenía todas las noticias, digamos, en sus manos. Y no te olvides, toda esa llegada de los norteamericanos a Argentina no estaba tan secreto. Fue discutido en el Senado, en la delegación de York fue recibido por el presidente Frondizi, le deseó buena suerte. Estaban en los diarios en Puerto Deseado. Yo estudié los diarios de la época, estaban ahí. Es decir, en los diarios, cuando llegaron 7 aviones con bombas atómicas, bombardeos, estaban en la prensa. Es decir, se sabía eso, no era tan secreto. Y probablemente esa semejante noticia, lo de Chile, el otro día hubiera responsabilizado al gobierno del presidente Eisenhower. Él precisaba una operación para desviar la opinión mundial de sus ensayos en el sur de Argentina en épocas de moratoria. Es una cortina de humo porque si vos estudias las versiones que después Ben-Gurión manda cartas al gobierno de Frondizi, es todo ridículo lo que dicen. Y toda la historia del secuestro heroico recién empieza en el año 75 de correr, cuando el Mossad, los dirigentes del Mossad, los jefes, escriben sus libros. Vistiéndose con esa operación heroica, pero en realidad durante los 15 años no fue así de ninguna manera. Y yo junto todo en el libro, todo el material que me declasificó la Cancillería alemana sobre la negociación entre Alemania de Adenauer y Israel de Ben-Gurión sobre el pago de la bomba del programa nuclear de Israel y la entrega de la tecnología de la nuclear para construir la bomba atómica por los alemanes, y lo hacen depender qué va a declarar Eichmann en el juicio. Está muy claro, eso está ligado. El pago dependía que Eichmann se callaba la boca en el juicio de Israel, y al final lo hizo. Y bueno, lo que él hizo durante la Segunda Guerra Mundial, eso está muy probado. Lo que no se dice muy bien eran todas sus conexiones con el sionismo en aquella época. Él habló hebreo, habló también un poco yiddish, y él fue después ya, por el fin de la guerra, lo mandan a Budapest, que fue ocupado por los nazis, y ahí él organiza la deportación de unos 400 millones miles de judíos a los campo de concentración en Auschwitz. Eso no cabe ninguna duda. Y él sabía qué estaba pasando, él sabía que estaba de la cámara de gas, de eso no es la cuestión. Después, él, como muchos otros nazis, al fin de la guerra, se va a Austria, donde él vivía muchos años, y se pone a disposición para los norteamericanos, porque los nazis pensaron que, bueno, la derrota es una etapa nomás y que los americanos quieren seguir el ataque a la Unión Soviética para conquistar todos los campos de petróleo en el Cáucaso. Bueno, no pasó, la historia tomó otro rumbo, y entonces en el 49, con la fundación de la República Federal de Alemania, esa gente en realidad eran de más, no se podía construir un nuevo estado con ellos. Y por eso muchos nazis se fueron, con la ayuda del Vaticano, se fueron a Argentina, donde estaba Perón, y Perón tenía el proyecto que entre esos nazis van a haber también algunos expertos, técnicos, ingenieros, que sirven para algo. Entonces vinieron acá. No te olvides que Argentina recogió muchos judíos refugiándose de Hitler, y entonces eso fue un ámbito, en realidad, tiene que haber sido violento, pero no se sabe muy bien porque no se habla. Lo único que se sabe que Ben-Gurión no tenía ningún interés en perseguir a los nazis en el mundo, porque lo utilizó eso como forma de chantaje al gobierno alemán. Entonces acá los judíos también en la diáspora tenían que mantener un poco la calma. Y el único caso que se conoce donde un judío se molestó por la presencia de Eichmann y de los nazis fue un judío alemán que vino, se refugió después de haber estado unos meses en Dachau, en el campo de concentración de Dachau. Fue el Lothar Hermann, que se refugió acá y vivía en Olivos, y bueno, Eichmann era su vecino, y él lo denunció en la DAIA en el 54. Y a partir del 54, Eichmann empezó a mantener excelentes relaciones con la DAIA, especialmente con algunas personas dirigentes que tenían excelentes relaciones con Israel, y de pasarle informaciones. Y creo que hay que entender eso también, porque Israel en el año 54 era un país que recién había sido fundado, con una población muy traumatizada, perdido en el desierto, en alguna manera rodeado de enemigos, y dependía del dinero que le pasaba a Estados Unidos. Pero la relación del 54 de Israel con Estados Unidos era pésima. No era como hoy en día sabemos con los lobbies y todo eso. Eisenhower siempre le tenía mucha desconfianza a ese proyecto de los kibbutz, las ideas socialistas, y le pasaba lo suficiente, pero nada más. Y entonces, para Israel, para tener... el conseguir dinero para la construcción de su estado, la única forma era chantajear al gobierno alemán, y por eso informaciones sobre el holocausto, informaciones sobre la persecución durante el nacionalsocialismo eran vital para él. ¿Y de dónde conseguir las informaciones sino de los nazis? Entonces lo tomó. No es una teoría, eso figura en los documentos que yo conseguí a través de un juicio a la inteligencia alemana. De eso se hablaba acá abiertamente, que él era un doble agente, que trabajó para Israel y para Alemania también. Fragmento de los expedientes Eichmann. En la mañana del 23 de mayo, Ben Gurión todavía no sabía lo que iba a hacer con su prisionero. Buscaba evitar dañar las relaciones con Adenauer. Sorprendentemente, a las 16 horas, Ben Gurión anunció en el Parlamento el arresto del criminal de guerra, Adolf Eichmann, y señaló que lo iban a llevar ante la justicia. En ese momento, eran las 9 de la mañana en Washington, y Eisenhower estaba camino a la Casa Blanca. En cualquier caso, el terremoto en Chile no llenó las tapas de la prensa mundial, sino el sensacional secuestro de Adolf Eichmann. Una masiva campaña de desinformación había comenzado. ¿Existió la casa de la calle Garibaldi en el partido de San Fernando? Bueno, Eichmann mantenía la casa en Chacabuco, en la calle Chacabuco en Olivos, pero su mujer, Vera, sí vivía en la calle Garibaldi en San Fernando. Eso no cabe duda, porque inclusive tengo los documentos, los interrogatorios de la policía argentina después de la aparición de Eichmann en Jerusalén. No, de eso no cabe duda. Yo creo que eso fue una operación llevada adelante, planificada por otras personas, y no por el Mossad, sino por personas viviendo acá. Creo que Lothar Herrmann estaba metido en eso. Eso lo saco de las cartas que él dejó, que tenemos, y la familia lo recogió. Y está muy claro, contra Eichmann pendía, estaba una orden de detención de la Fiscalía de Frankfurt, y entonces solamente faltaba que alguien lo agarra, lo presenta a una autoridad argentina y lo tienen que detener, porque existía una orden de detención contra él. Pero eso no estaba, digamos, en ningún plan de ningún otro país, menos Israel. Porque si Ben Gurión algo no quería es tener problemas con Adenauer. ¿Y cómo va a estar atrás de un nazi perdido en Argentina? Estaba totalmente afuera de su lógica. Bueno, es todo el proyecto nuclear argentino, es el proyecto nuclear de Israel, es el proyecto... ¿cómo logra Ben Gurión hacer pagar a Adenauer? Y ahí la Cancillería me declasificó prácticamente todo. Eso es muy interesante, año por año, qué cifra, cuánto pagan, cómo son las condiciones, qué piden, porque no te olvides, el secretario del Estado de Adenauer era Hans Klopke. Hans Klopke era el autor de un comentario sobre las leyes de Nuremberg, que, digamos, catalogizaba a los judíos en su condición de ser judío, y que fue la base de la persecución. Y él era el hombre fuerte de Adenauer, y él era el hombre con el cual Ben Gurión hizo los negocios. Porque claro, lo chantajearon por pasar su pasado a la discusión pública. Eso está muy claro. Muy claro también está el proyecto de los norteamericanos de probar su arma nuclear. Hay un gran capítulo sobre eso, cómo lo hacen, cómo desvían, cómo se van a Argentina. Y bueno, después todas las mentiras que se han construido alrededor de ese mito de Eichmann. Y todos tienen para esconder algo. En todo el mundo. Israel, a pesar que se escribió muchísimos libros en Israel, los documentos originales del Mossad nunca aparecen. En Alemania, bueno, yo logré declasificar 4.000 hojas, 100 siguen secretos por decisión del gobierno alemán. En Estados Unidos siguen secretos. A pesar que hay una ley en Estados Unidos que dice que todo lo que tiene que ver con el nacionalsocialismo tiene que ser declasificado, pero simplemente no lo aplican la ley. Lo de Rusia totalmente cerrado, Argentina totalmente cerrado. Bueno. ¿A dónde quedan todavía archivos secretos, cerrados, cerradísimos de Adolf Eichmann? ¿Quién era Adolf Eichmann? Eichmann se metió en el SD, que era el servicio de inteligencia de la SS, en el 33. Gaby Weaver, periodista. No se menciona que antes, hasta esa fecha, él era empleado durante 5 años en la Standard Oil en Austria. Standard Oil era, digamos, la Vacuum Oil Company, que es la compañía petrolera más vieja de los Estados Unidos, que fue comprado por Rockefeller en el siglo XIX. Y él, es decir, viene de ese lado, que normalmente no se menciona muy bien qué interés, por ejemplo, ha tenido la industria petrolera norteamericana en la Segunda Guerra Mundial y en el ataque de Alemania nazi a la Unión Soviética. Uh-huh. Bueno, Eichmann primero se mete al SD y él es el responsable para la cuestión judía. Hay una historia oficial que dice que se empieza a organizar la emigración de los judíos hacia Palestina, el futuro Israel hacia Palestina, y que Eichmann trabajó junto con las organizaciones sionistas para fomentar eso. Y en esa lógica, por supuesto, fue lógica que aumentaban en ese momento la discriminación hacia los judíos, hacia la población judía, porque no querían irse, estaban defendiendo sus derechos, y el movimiento sionista en Alemania era un movimiento ínfimo, nadie le daba pelota porque se sentían como alemanes con derecho pleno. Y la primera ola de represión de los nazis en realidad se dirigía a los comunistas, socialistas y las logias, y no a los judíos. Eso vino mucho más tarde. Un dato que parece menor en la historia de Eichmann. Bolivia y Paraguay se enfrentaron en la Guerra del Chaco entre 1932 y 1935. Pelearon por el control del Chaco Boreal. La hipótesis de grandes reservas petroleras en la zona fue una de las grandes causas del conflicto. Standard Oil sostuvo económicamente al ejército boliviano y la Shell a Paraguay. Las fuerzas de Bolivia fueron conducidas por el general alemán Hans Kundt, veterano de la Primera Guerra Mundial, y sus hombres utilizaron en la lucha modernas armas de fabricación alemana. La Guerra del Chaco fue, en síntesis, un gran banco de pruebas para muchas de las armas que luego se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Eichmann fue parte de la Standard Oil en la previa de la pelea entre paraguayos y bolivianos y dejó la empresa un año después de iniciada la guerra. Mosetic, él era siempre un hombre de confianza de Standard Oil. Claro. Y él estaba en ese momento en América, acá en Argentina, en el 40 lo manda Rockefeller, hasta 42, y ahí él participa en el tratado de paz por la guerra del Chaco. John David Rockefeller compró la Standard Oil en 1870. Firmó con los nazis un acuerdo secreto para asegurarle a Alemania el suministro de petróleo. Desde 1928 y hasta 1933, Eichmann fue empleado de Standard Oil. La Standard Oil, en realidad, antes de llegar al poder Hitler, ya tenía conexiones con el movimiento nacional socialista, porque la Standard Oil, cuando vio que después de la revolución rusa en Rusia, los comunistas le sacaron la propiedad, digamos, en Bakú, en el parte de Cáucaso, donde está el petróleo, y entonces los norteamericanos pensaron, ¡ah, qué bien que le sacaron, que lo expropiaron a los europeos! Es para nosotros la chance de entrar. Primero le sacamos a los europeos y después entramos con Hitler. La empresa de los Rockefeller presentó un plan para ayudar a los alemanes a invadir Irak e Irán en febrero de 1942. El propósito de nuestro avance será, aparte de la ocupación de Irak, Siria y Palestina, sobre todo el canal de Suez y el Golfo Pérsico. Tenemos que preparar la ocupación de todas las instalaciones petrolíferas de Arabia y de Irán, señalaron los Rockefeller. Durante toda la guerra, incluido cuando Estados Unidos entra en la guerra en diciembre del 41, y está absolutamente prohibido en Estados Unidos entregarle material importante para la guerra al enemigo, la Standard Oil sigue mandando petróleo, petróleo y petróleo y petróleo. Standard Oil no podía enviar petróleo directamente a Alemania. La empresa necesitaba utilizar países neutros y pensaron cruzar el Atlántico a través de dos triangulaciones: Estados Unidos, Argentina, Alemania, y Estados Unidos, Venezuela, Alemania. Por eso mandan a Mosetti a Argentina en el 40 y otro a Venezuela, que se llama William Negley. Con este capítulo de Funes el Memorioso resumimos dos historias en una. Primero, el trabajo de Funes 2013, y por otro lado, uno de los libros más interesantes que dejó la literatura política e histórica en este último año. Gaby Weaver, Los expedientes Eichmann, y un nuevo capítulo de Funes el Memorioso, haciendo centro en la vida, en la obra del padre de la solución final, y fundamentalmente haciéndonos eco de esta denuncia histórica que por primera vez aparece en la superficie: el terremoto de Valdivia y una experiencia nuclear aquí en la Argentina, en Puerto Deseado, a manos de los Estados Unidos, 48 horas antes.